La carretera. Para muchos, retazos de frío asfalto, de naturaleza inerte, de luces y sombras, que como si de un atrezo se tratara, le acompañan en un escenario repleto de secundarios actores que vagan por un onírico espacio escénico, de animales muertos. A veces por su propia inocencia, y otras muchas, por la maldad de un ser que se hace llamar humano, que se encapricha de él, y al que abandona cuando llega el estío. La carretera. Para otros, un sueño, una vía de escape, un horizonte lejano repleto de ilusas ilusiones, de incierto futuro, un desafío a la esperanza. Esperanza de escapar de esa vida que les ahoga, de esas horas que les marchita las ganas de vivir. Minuto a minuto, segundo a segundo. La carretera. Para algunos, una historia fatídica. Un encuentro con el cruel destino que sesgó su vida en un segundo eterno. Para asumirla en un eterno silencio. La carretera, para otros, un encuentro inverosímil de hechos inexplicables, de figuras fantasmales, de damas vagando hasta el infinito. De niños perdidos por los caminos. Son muchas las personas que han sido testigos de esas apariciones. Son muchas las que han dado un paso al frente y aseguran: yo lo he visto. Y esta noche, esos testigos, esas personas que en su día fueron actores de lo imposible, tienen voz. Hoy, algunas de sus vivencias serán relatadas para todos vosotros en la voz de cuatro compañeros que se sumarán a este viaje y que durante el trayecto nos irán contando algunos de estos encuentros. Encuentros con lo desconocido. Encuentros con lo imposible. Bienvenidos a La Lupa. Soy Rosa Pérez y hoy quiero que me acompañes por esta maldita carretera. Bueno, pues ya hemos recorrido los primeros kilómetros y ya estamos en nuestro primer destino, Murcia. Aquí hemos quedado con un buen compañero, Joaquín Abenza. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que estoy encantado de estar con vosotros en este programa, que para mí pues es un programa muy querido, y con gente tan maravillosa como tú y con todos los oyentes, pues imagínate cómo estoy de contento. Pues imagínate cómo estamos nosotros de tenerte a ti, Joaquín. Esta noche en este programa, bueno, hemos querido tratar esos casos de apariciones en la carretera. Joaquín, porque, no sé, desde siempre los cruces de caminos, las carreteras, han sido un lugar, no sé, propicio, ¿no?, para este tipo de apariciones extrañas. Pues yo creo que sí. Además, hay arquetipos, hay como historias que se van repitiendo a lo largo del tiempo, que cambian quizá el vestido, que cambian quizá el nombre del cartel hacia donde se dirige esa carretera, pero que básicamente se van repitiendo de una manera pues prácticamente con un guión aprendido. Y lo curioso de todo eso es que uno siempre piensa que eso es algo que no puede ser y que seguramente se inventa, y lo que te queda verdaderamente pues aterrado es cuando te encuentras con personas que te presentan, que las conoces, y que esas personas te cuentan o de alguna manera te hacen ver que ellos han vivido en sus carnes, en primera persona, pues una de estas historias. Y la verdad es que es cuando uno se da cuenta y se pone a recapacitar de que habrá detrás de tantos y tantos lo que se llaman leyendas urbanas, que algunas evidentemente pues son fraudes y son malas apreciaciones o son pues simplemente eso, leyendas, y otras sin embargo se trata de sucesos que nadie puede explicar, pero que están ahí y que hacen que muchas personas lo pasen muy mal. Y hay un suceso en concreto que tú conoces bien y que, bueno, que me gustaría que compartieras con todos nosotros, Joaquín. Pues sí, es un suceso que pasó hace ya bastante tiempo, creo que fue alrededor de los años 70, 80 más o menos. Por tanto, los oyentes se pueden imaginar que las carreteras han evolucionado mucho en estos años. Y ahora mismo, pues afortunadamente en España, en cualquier parte que vayamos, tenemos pues unas vías bastante seguras en general, a pesar de que hay muchos accidentes, pero son más debidos a la velocidad y al comportamiento de los conductores que al estado en realidad de la vía. Y era más habitual pues que se produjesen zonas de concentración de accidentes. Algo así ocurría en una localidad de la región de Murcia. No voy a decir el nombre, no voy a decir nada, porque ahora cuando cuente el caso los oyentes se pueden imaginar lo terrible que tuvo que ser para esta persona lo que vivió. Y fue lo siguiente: una chica, una muchacha joven de un determinado pueblo, una localidad, pues comenzó a estudiar una carrera en la capital, en Murcia. Y lógicamente, pues como no vivía demasiado lejos, pues iba con unas amigas en un coche pues cada día a estudiar a la universidad. En uno de esos viajes, de esos trayectos que hacían de manera reiterativa y casi, yo creo que algunas veces ya de tanto hacerlos uno lo hace mecánicamente, Sí. Pues la fatalidad llegó, la desgracia llegó y se produjo un accidente con tan desastroso resultado de que esta muchacha falleció en el acto, ahí en una curva en concreto. Bueno, pues aparte del dolor de la familia, aparte lógicamente de lo que supone, como puedes imaginar, la desgracia de un accidente y de la pérdida de una vida joven, pues aquello quedó simplemente en eso, en una situación fatídica y con todo lo que se lleva, pero no más allá. Lo que viene ahora a poner los pelos de punta es que, bueno, pues el padre de esta chica, en un viaje de los que hacía también a la capital, a la vuelta, cuando se acercaba a una determinada curva, pues ve como una figura de una mujer pues está haciendo señal de que se pare. Era de noche, estaba oscuro, y el hombre pues pensó que esta persona tenía algún problema con su coche y levantó lógicamente el pie del acelerador y dejó que fuera aminorando la velocidad pues para acercarse y socorrer a esta persona que a todas luces parecía estar en problemas. Aquello fue poco a poco parándose de cosas hasta que llega justo casi casi al lado donde estaba esta persona, y cuando ilumina con los faros el rostro de la mujer, pues el hombre queda absolutamente aterrorizado, porque lo que ve es a su hija que había fallecido pues unos meses antes, que quedó destrozada y que por tanto no podía ser aquella imagen que había allí, que no tenía ningún rasguño, no tenía nada. Y bueno, ahí la historia, digamos que toma un cariz curioso, y es que a pesar de que yo llegué incluso a ver a esta persona, lo que pasa es que no quise entrar en tanto detalle, y los que me contaron la historia, las personas que me contaron la historia, hay como dos versiones, ¿no? Hay una versión que dice que en ese momento, por el terror que esta persona sufrió, aceleró rápidamente, que luego se arrepintió y que cuando lo vio no había nadie. Y otras dicen que en ese momento preciso, como que se esfumó, ¿no?, la imagen que había allí. Pero yo me pongo en el papel de esta persona, o en el, digamos, en la imagen, o la piel de esta persona, yo no sé lo que haría, porque la verdad es que en ese momento, como te das cuenta que estás ante una situación absolutamente imposible, cualquier reacción del cuerpo o de la mente humana es previsible, y desde luego lo mismo es explicable que acelerase y que luego volviese, como que realmente se trataba de una aparición o de algún tipo de fenómeno paranormal, pues aquella entidad pues dejase de estar ahí como no puede ser de otra manera. A lo largo del tiempo, desde luego que hemos escuchado muchas veces con cautela, ¿no?, otras con sorpresa y no pocas también con entusiasmo, ¿no?, pero el caso que tú nos has contado esta noche es de esos que, bueno, que se te cuelan los resquicios del alma. O sea, es que llega a resultar hasta un tanto cruel. O sea, el padre llega a ver la imagen de su hija fallecida en ese punto. Terrible. Terrible. Y bueno, yo, como te puedes imaginar, después de tantos años, y esto lo he compartido con mucha gente, pues también he hablado con profesionales tanto de la psiquiatría como de la psicología, como del comportamiento humano en general, y hay algunos que lo explican desde un punto de vista lógico, científico, y es que ante la pena que este hombre sufre, ante el dolor que atenaza su alma después de haber padecido pues esta terrible pérdida, pues de alguna manera cualquier figura que él ve en la carretera se proyecta de alguna manera subconsciente la imagen de la hija, y él llega a verla de verdad y luego pues deja de verla porque ahí no había nadie. Esa es una explicación que me han dado, pero yo te puedo asegurar que tal como me han contado la historia, y sobre todo las personas muy próximas a este hombre, a mí eso no me convence. Es decir, yo no creo que uno, por muy dolorido que esté, por mucha pena que tenga, por mucho que haya sufrido, pues llegue a alucinar de esa manera, sobre todo a una persona absolutamente sana, que no tiene ningún tipo de patología, y llega a ver tan claramente en la carretera a su hija fallecida, cómo le hace el alto al coche y cómo le mira. Y claro, a partir de ese momento, por el terror, por el miedo, por la situación tan absolutamente insólita, el desenlace, pues yo creo que puede ser cualquiera. Es decir, a partir de ese momento, probablemente casi nadie se hubiese respondido de una manera natural. Nadie se hubiese bajado del coche y hubiese dicho, hija, ¿qué quieres? Yo creo que eso no hace nadie. La situación más lógica es esa, es o te quedas paralizado o realmente sales corriendo porque te das cuenta que estás en una situación que no es normal. Y claro, lo lógico es que uno, cuando reacciona y después de haber hecho esto, se arrepienta y dé la vuelta. Eso a mí me parece muy lógico, porque además tengo otro caso, que si quieres te lo cuento rápidamente. Sí, sí. Es un caso que bueno, lo contaron en el último peldaño sus testigos. Es una historia también muy curiosa. Sucedió una noche de difuntos en el cementerio de una población que se llama Las Torres de Cotillas, también en la región de Murcia. Pues una pareja de novios que la novia vivía en un pueblo, próximo a esta localidad, y bueno, pues el novio va a llevar a la novia ya a unas horas avanzadas, después de otra vez está tomando unas copas y demás, serían aproximadamente las 3 de la madrugada, y llega un momento que pasan, tienen que pasar por una carretera que aún hoy está, y que pasa justo al lado de la tapia del cementerio, lo bordea y ya luego pues se interna en dirección hacia la otra localidad. Bien, pues cuando pasan justo a la altura de la tapia del cementerio, observan como un niño, pues de unos 7, 8 años, va caminando solo, en medio de la noche, en la oscuridad, a través, pegado a la tapia del cementerio y caminando sin saber, sin con nadie, es decir, algo absolutamente muy raro. Pasan con el coche un poco rápido y claro, pues uno dice, ¿tú has visto eso? Y dice, pues hay un niño ahí, ¿no? Y dice, pues vamos a dar la vuelta, a ver qué pasa, a ver si que se ha perdido, yo qué sé, algo raro, ¿no? Dan la vuelta y esta vez ya pasan justo, porque antes habían pasado por el lado opuesto, ahora pasan ya justo por el lado donde estaba el niño. Bueno, no pararon porque al pasar justo donde estaba, el aspecto que tenía el niño, la forma incluso de no mirarles, esa mirada perdida, y luego lo que más les aterró es que, a pesar de que habían hecho un trayecto de ir y volver, el niño estaba en el mismo sitio, pero no dejaba de caminar. Eso les puso, desde luego, absolutamente desconcertados. Y siguieron en dirección contraria a la que venían. Como, lógicamente, tenían que volver a pasar de nuevo en la otra dirección, volvieron a dar la vuelta y volvieron a encontrarse con ese niño en el mismo sitio, a pesar, como digo, de que el niño seguía moviendo sus piernas y caminando. Pero lo más curioso es cuando se ponen a describirnos cómo iba vestido el niño. Un traje blanco, de chaqueta, una corbatita blanca. Vamos, la típica vestimenta comunión del niño de comunión. Cuando ya el novio regresó de haber dejado a la novia en su corriente pueblo y tal, y voy a pasar por ahí, ya no había nadie. Pero al día siguiente pues estuvieron intentando saber si se había perdido algún niño, si había algún tipo algún suceso en el cual pues un niño se hubiese escapado y tal. Bueno, no había ningún suceso, la prensa no decía nada, nadie decía nada. Y lo curioso es que años posteriores esta visión de este niño ha sido tenida por otras personas que han pasado por esa carretera. La verdad es que es un suceso verdaderamente escalofriante y que se puede asociar también pues a una aparición de estas, una entidad de estas de carretera, aunque en este caso pues no interaccionaba nada, no hacía ningún tipo de autostop ni nada de eso, pero curiosamente no sé qué es más terrible, ¿no? Si era una criatura de esas a esas horas de la madrugada y en esa actitud, o veo si es una mujer que te pide que pares el coche. Desde luego, todas las apariciones, ¿no? Uno tiene su lado que te llama la atención, pero hay los niños. Eso ya tienen, no sé qué despierta, ¿verdad? En nosotros las imágenes de los niños. Bueno, todos hemos viajado de noche en un vehículo. Y sí que es cierto que cuando cae la noche, como fondo ese ruido del motor, ¿no? Esa corta y extraña visión que te dan a veces los focos, no sé. Y ya, no digamos, Joaquín, si circulamos por una comarcal, ahí ya... Ahí ya se puede desarrollar de todo, ¿no? Emocionalmente lo que nos puede venir a la cabeza. Ahí parece que vayamos a conectar, no sé, con algo, con un escenario real. Parece que cualquier cosa puede ocurrir. Hay otro caso, también aquí en la región de Murcia, cerca de un cementerio, curioso, no sé por qué, probablemente si vamos a la hipótesis de que se trata de alguna manera de manifestación de entidades que ya no están en este mundo, pues hombre, parece que, aunque hay otras personas que dicen, algunos entendidos, que dicen que los cementerios no hay absolutamente nada y que por lo tanto todas estas apariciones no tienen nada que ver con entidades del más allá. Pero bueno, el caso es que también unas personas que van, que vienen de la Universidad de Murcia, de noche, después de unas clases por la tarde, ya bien entrada la noche, llega un momento que una persona que va en la parte posterior del vehículo mira hacia su izquierda, mira hacia la ventana y se encuentra el rostro de una mujer, de una anciana, casi con la nariz pegada en el cristal y moviéndose paralelamente al coche y a la misma velocidad. Bueno, te puedes imaginar el susto, ¿no? Bueno. Esto fue un caso que sucedió durante un tiempo en ese mismo lugar. A varias personas que circulaban en automóvil por ese lugar y coincidían las descripciones de la mujer, coincidían bastante. y bueno, muchas de ellas, luego ya se empezó un poquito a conocer, pero al principio, lógicamente, la gente no se conocía, y los investigadores que, de alguna manera, pues fueron recogiendo esta información, se sorprendieron mucho, cómo es posible que sin que se publicitara esto, esa mujer se apareciera, o el rostro mejor, porque la mujer no la veía completa, el rostro pegado al cristal, y luego desapareció para siempre, no se ha vuelto a producir ningún caso de estos en ese lugar. Es curioso, ¿no? Son como una especie de retazos de engramas energéticos, de avisos, no sé lo que son, pero durante un tiempo suceden y de noche a la mañana desaparecen, como que ya han dado el mensaje y no vuelven a aparecer nunca más. Y además lo que te hace, no sé, como creer más en este tipo de apariciones es lo absurdo. O sea, una señora, una anciana pegada en la ventanilla, o sea, es que es absurdo, en sí es absurdo, por eso lo hace incluso... Jolín, más llamativo, la absurdez que es, pero ¿cómo se va a inventar alguien así, algo así, no? No sé, yo durante muchos años junto a mi familia hacíamos con el coche un recorrido Vitoria Torquemada, ¿no? Un pueblo maravilloso de la provincia de Palencia donde, bueno, tengo familia y grandes amigos. Y recuerdo desde niña montada en el asiento trasero del coche de mi padre, circulando por esa Nacional 1, a la altura exactamente de Amellugo, en Burgos. Pues bien, ahí se encuentra, no sé si lo conocéis, el Monumento al Pastor. Increíble, es bellísimo. Es un lugar especial, con un espectacular desfiladero de pancorvo. Bueno, si os metéis en internet, le echéis un ojo porque merece la pena. Lugar que, por otra parte, ha tenido también gravísimos accidentes de coche, ¿eh? Yo he presenciado más de un siniestro y, bueno, es un lugar un poco especial. Pues bien, yo cada vez que cruzábamos ese lugar, no sé por qué despertaba en mí, pero en ese punto exacto de la carretera me llenaba de inquietud, no sé, y por algo especial, cada vez que cruzábamos ese punto, tenía la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir, cosa que, bueno, nunca pasó, ¿no? Pero esa sensación, con esto quiero decir que hay lugares que parece que despiertan en nosotros esa alarma que nos hace movernos en nuestros asientos del vehículo y mirar por la ventanilla e incluso esperar. Yo creo que sí, yo creo que hay lugares, pues igual que hay enclaves telúricos y donde pues aparecen monumentos megalíticos y demás, pues hay algunos lugares que son muy especiales y que captan de alguna forma, no sé si la energía, no sé si la vibración, la verdad es que, bueno, esto no sabemos lo que es, evidentemente, y cualquiera que intente hacer o aventurar hipótesis, pues lo hace de forma gratuita. Pero está claro que algo hay, algún tipo de interacción hay entre esos lugares y la capacidad sensorial de algunas personas, que todo el mundo no la tiene, evidentemente, pero hay algunas personas que sí la tienen, y esas personas son las que perciben esto. Yo creo que todas estas personas que ven a estas entidades o que denuncian haber tenido este tipo de encuentros, en realidad es porque ellos tienen capacidad para acceder donde no tenemos los demás. Seguramente estaremos pasando por ahí muchas veces, sí. A lo mejor nos inquietamos, pero no llegamos nunca a percibirlo porque no tenemos esa capacidad o no hemos sabido abrir esos canales, que otros sí lo han abierto, tampoco saben cómo, pero lo han hecho, y pueden percibir lo que los demás no percibimos. Es decir, como si alguien dejó ahí un mensaje que lo hizo de forma involuntaria o dejó algún tipo de impronta, y esa persona que tiene esa capacidad abierta, al pasar, la reproduce, es capaz de darle forma en su cerebro y terminar resolviendo pues un mensaje que otros pues pasamos y no vemos, un poco pues como funcionan los aparatos de radio. Es decir, hay un montón de ondas, pero solo quien tiene sintonizada la frecuencia exacta es la que puede reproducir la emisión. Pues yo creo que algo así pasa, ¿no? Y por eso hay lo que llamamos medium o personas sensibles. Algunas veces este estado es temporal y hay personas que durante un tiempo ven estas cosas y luego dejan de verlo, y otras veces se provoca pues por estado, por ejemplo, a lo mejor este hombre que le contaba al principio, la pena, sí, el dolor, la situación de estrés que vivió con la muerte de su hija, le hizo abrir eso y ver algo que nadie ve, y que de alguna forma puede ser el sello que queda pues cuando hay una muerte en un sitio, porque imagino que en ese momento pues se liberará una cantidad de energía bestial y en alguna parte dejará algún tipo de huella. ¿Y por qué no? Estas personas pueden verlo. Y eso es una explicación que podría estar dentro incluso del mundo de la física. No hace falta tampoco irse a la religión y a la creencia. Por tanto, yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Pero lo que sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo, Rosa, es que hay lugares que son mucho más proclives a esto, y que aquellas personas que tienen esa capacidad ahí les cuesta menos trabajo pues percibir estas cosas. Y a veces no tiene nada que ver con que sean más o menos peligrosos, sino que tienen algo que uno no explica, no sabe cómo explicarlo, sí, pero que está ahí. Y luego también yo creo que con el tiempo, con la evolución del ser humano, por así decirlo, nos hemos como despegado un poco de lo espiritual. Parece que quizás anteriormente nuestros ancestros, no sé, sabían conectar un poco más con este tipo de cosas y nosotros, bueno, pues por desgracia nos estamos despegando mucho. Es cierto, y además parece que cuando nos pasa algo, pues tenemos mucho miedo de contarlo porque nos van a ridiculizar. Sí. No sé, cualquier persona, yo he hablado con un testigo que me llamaba, una persona que escuchaba el programa, y me contaba un caso muy interesante de visitante de dormitorio, y bueno, me decía, no, yo es que esto no lo cuento, se lo cuento a usted porque sé que usted habla de esto y tal, pero yo esto no se lo cuento a nadie, porque claro, si yo cuento esto en mi trabajo, o lo cuento pues en mi familia o en mi entorno de amistades, pues van a pensar que estoy loco, van a pensar que soy un alucinado, o que yo que sé, que me tomo algún tipo de producto, porque claro, parece como que no pueden pasar estas cosas. Sin embargo, estas cosas están pasando desde que el mundo es mundo. Lo que ocurre es que antes pues había pues más facilidad para que la gente lo asumiera y por lo tanto se atrevían a contarlo y no se estigmatizaba a nadie por contar una historia así. Ahora cualquiera que cuente algo de esto, bueno, pues queda desacreditado y poco menos que se le tacha de alucinado. Eso sí, triste, ¿no? Pero está pasando. Si eso, no hay más que... yo cada vez que doy una conferencia o hacemos un programa sobre estos temas, pues es raro que después no venga alguien en privado, te lo cuente o te llame un oyente o te mande un correo, porque esto sucede. Así como en otro tipo de fenómenos no pasa tanto. Es decir, si hablamos de ovnis, hablamos de otras cosas, pues hombre, había visto alguna vez alguno, pero no sucede que cada vez que hablemos de ovnis alguien venga a contarnos casos de ovnis, sino que es algo esporádico. Sin embargo, cada vez que hablamos de este tipo de cosas es muy raro que no venga alguien y que te diga, y usted es que me tengo que desahogar porque yo sé que usted me va a entender y tal, y me pasó esto y vi esto y no sé qué. Y es algo verdaderamente más común de lo que parece. Luego, eso está ahí. Que lo que es, no lo sabemos. Hay que tener la humildad y la valentía de bueno, no negar algo simplemente porque no seamos capaces de explicarlo. Eso es el peor de los pecados que la humanidad puede hacer, porque así nunca avanzaremos, así la ciencia nunca llegará a conocer las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Yo creo que lo que más importa es entender por qué estamos aquí. El que no hayamos conseguido, después de tantos años de evolución, saber por qué estamos aquí es precisamente porque inhibimos toda esa serie de fenómenos que pasan y que no queremos saber nada de ellos. Por lo tanto, estamos reduciendo muchísimo el espectro fenomenológico de lo que pasa de verdad. Y lo cerramos por razones de tipo religioso y científico. A veces la ciencia, mejor dicho, se comporta como una religión. Y hoy en día no hay inquisición religiosa, hay inquisición científica. Y si no, que lo diga en la universidad, a ver quién se atreve en la universidad a hablar, por ejemplo, de fantasmas o hablar de parapsicología. Queda estigmatizado y es quemado, entre comillas, en la hoguera de la indiferencia y se le aparta completamente de la carrera académica. Esto es así. Y estas cosas pues hay que contarlas porque a veces parece como si no fuera verdad y si vivíamos en un mundo de libertades, cosa que es absolutamente falso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, fíjate que cuando una persona decide, por ejemplo, llamar a tu programa o mandarte un correo y contarte su experiencia, está confiando en ti. Quizás no pueda en ese sentido confiar en nadie más. Igual no puede confiar ni incluso en su familia, por lo que tú decías, ¿no? Por el qué dirán, en sus amigos. Pero sí que está confiando en ti porque sabe que, bueno, que estos casos yo creo que se están tratando con seriedad y bueno, es una manera también para ellos de decir, mira, ya lo he dicho, ahí queda, esto me ha pasado, esto me ha ocurrido a mí y bueno, hay que escucharlos y sobre todo tratarlos con muchísimo tacto y con muchísimo cuidado. Es cierto, yo no creo, bueno, más que confiar o no confiar, lo que sí se dan cuenta es que le vas a escuchar, porque el problema que a veces tenemos es que no buscamos tanto soluciones como comprensión. Yo creo que uno cuando va, yo creo que, por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? Muchas veces la gente cuando va al médico esperaría que el médico le escuchase un poco más y no que estuviese mirando directamente a la receta que enseguida empieza a escribir. Sí. Y que poco bien le hace. A veces es más sentirse escuchado lo que hace que una persona supere pues esa angustia que tiene de algo que no entiende. Entonces lo que sí va a encontrar siempre pues en personas como tú o como yo, que nos interesa todo esto y que además nos lo tomamos en serio y que respetamos sobre todo a quien ha vivido una de estas experiencias, porque nos parece que tiene pues todo el derecho del mundo a contar algo que para él es totalmente real, independientemente de lo que luego haya detrás, ¿no? Porque eso nadie lo sabe. Pero lo que sí es cierto es que esas personas se liberan mucho y yo creo que hacemos pues una labor cuando menos terapéutica, ¿no? De poder ayudar a tranquilizar por lo menos a personas que están viviendo cosas que son terribles. Es que yo no puedo imaginarme, a mí nunca me ha pasado nada de esto, yo no puedo imaginarme lo duro que debe ser vivir una historia de estas y no poder contárselo a nadie porque, vamos, todo el mundo te tome por loco. Y tú mismo el estar dándole vueltas y pensar, pero que he visto, que ha sido eso, que es imposible. Entonces, bueno, creo que es una labor importante también la difusión de estos casos, que ayudan a mucha gente a comprender que bueno, que en ese momento no estaban enajenados ni nada por el estilo, sino que quizás, ¿por qué no? Puede ser que vieron lo que indican ellos. Realmente, Joaquín, estoy dándole vueltas muchísimo, estoy pensando en el caso que has contado sobre el padre encontrando a su hija fallecida. Y bueno, ¿qué decirte? Eso llega, ¿eh? Llega porque, pues sí. Vamos a ver, no estamos hablando que has visto, bueno, pues una aparición, te ha parecido ver, has creído a... No, tu hija. Es que eso es lo dramático, es decir, siempre nos cuentan casos, pues un señor que vio a una mujer y la montó en el coche, y entonces cuando estaba dentro, pues la mujer le dijo cuidado en la curva, que es lo típico, ¿no? Y luego no está, bueno, pues sí, puede dar más o menos miedo, pero lo que es incomparable es la fuerza dramática que tiene el hecho de que una persona llegue y quien me vea es a su ser fallecido, y además, bueno, el caso de una hija, pues es un hijo, es algo verdaderamente mucho más terrible que otro tipo de parentesco, como es natural, y llegar ahí y ver eso, pues tiene que ser un golpe emocional que es absolutamente imposible de entender. No, nadie puede saber eso más que el que lo ha vivido, y lógicamente el shock que esa persona recibió en ese momento, pues tuvo que ser, pues, para no levantar cabeza, como parece ser que así fue, ¿no? Que durante mucho tiempo esta persona, pues, no fue capaz de digerir aquello. Y es una historia que quien en el entorno donde esta persona vivía y tal, pues se quiso de alguna manera, pues, proteger y no hacerse demasiado público, pues yo lo entiendo perfectamente, porque lo último que esa persona necesita es que los curiosos vayan allí a recordarle su tragedia, ¿no? Yo eso lo entiendo. Y luego, por otra parte, nunca iba a faltar, pues, el típico listillo que fuese a reírse o a ridiculizar porque no creen este tipo de cosas, y imagínate lo que tiene que ser para una persona así, que encima pues vayan a gastarle ese tipo de bromas o de descrédito. Por tanto, estoy de acuerdo contigo, es quizá uno de los casos más terribles, no sé si sea el más espectacular o no, pues ahí no entro, pero sí lo más terrible es emocionalmente que yo pues he conocido en todos los casos, pero además de tipo misterioso que hemos investigado o que hemos conocido. Además, este capítulo, por así decirlo, lo tienes recogido en uno de tus libros, ¿no? Sí, lo recogí dentro del libro Último Peldaño, donde recogemos, pues, una serie de, bueno, de casos y de temas que se han narrado alguna vez en el programa, y bueno, pues esto lo tratamos una vez hace mucho tiempo, por supuesto con todas las salvaguardas de confidencialidad y de protección de la identidad de esta persona que estamos teniendo ahora mismo, y que, vamos, yo jamás voy a revelar nada de eso. Y lo que sí está claro es que es un testimonio que me parece interesante porque no es el habitual, no es algo como los que conocemos todos y que hemos visto, oído, nos han contado alguna vez y que son, pues, más o menos todos de un corte de parecido. Este, aunque tiene esos ingredientes, pues tiene una especial característica que lo distingue a todos ellos, y es, ya digo, esa fuerza, ese shock emocional de un padre que se encuentra, pues, con un ser fallecido que es su hija que le mira y que no puede entender nunca por qué su hija está ahí si su hija la tiene enterrada en el cementerio de la localidad. Joaquín Abenza, El Último Peldaño, Onda Regional de Murcia, programa que yo personalmente sigo desde hace años y que para mí es todo un honor y un placer el poderte haber tenido estos minutos con nosotros aquí en La Lupa, Joaquín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosa. La verdad es que es un honor para mí estar aquí en La Lupa, y sobre todo es un placer compartir contigo un ratito de radio y con estos oyentes de La Lupa que son de lo mejorcito que podemos encontrar, lógicamente, ahí en ese conjunto que forman los oyentes y para los cuales nosotros trabajamos y son nuestra razón de ser. Gracias, Joaquín. Yeah. Ya dejando atrás a Joaquín, continuamos la ruta que la lupa tiene prevista y nos adentramos en una carretera comarcal, una carretera con un carril para cada sentido, una carretera solitaria, una carretera que se estrecha por momentos. Ya hemos atravesado varios pueblos apenas iluminados por unas tristes farolas y pequeñas luces en las paredes de piedra de algunas casas. Nuestro próximo destino en concreto, Villanueva del Duque, en la provincia de Córdoba, donde nos encontraremos con Juan Miguel Marsella. Ya estamos llegando, el GPS así me lo indica. Aquí en un local junto a la carretera hemos quedado para encontrarnos con él. Buenas noches, Juan Miguel. Ya estamos aquí. Hola, buenas noches. Todo un placer estar de nuevo con vosotros en este programa. Juan Miguel, Villanueva del Duque, Córdoba, noche de todos los santos. Un ser ensotanado, tres personas a bordo de un vehículo, concretamente el padre como conductor, su hija y una amiga de esta. ¿Qué ocurrió esa noche? Nada más y nada menos que la persona de la que estamos hablando ahora mismo es bastante conocida por salir en un programa a nivel nacional de televisión relacionado con el misterio. Estamos hablando de Alejandro López Andrada, con su hija Rocío y con una compañera de intercambio. Me gustaría contaros un poquito que Alejandro López Andrada pues nació en 1957 en Villanueva del Duque, es por la provincia de Córdoba, localidad de la que fue nombrado hijo predilecto, y es autor de numerosas novelas y obras poéticas. Además, posee docenas de premios literarios, como el Premio Hispanoamericano de Poesía Rafael Alberti, y en la actualidad es miembro de la Real Academia de las Letras de Córdoba. Pues bueno, después de que apareció en este programa este señor en una ocasión hablando y estaba tan cerca del pueblo que yo he ido durante toda mi vida, aparte en el que tengo un montón de familia, que es Villanueva del Duque, donde mi madre se ha criado y demás, pues claro, dije, yo a este señor le conozco y tengo que hablar con él. Bueno, pues me contó que esa noche de Todos los Santos del año 2002 a las 6 y 4 de la mañana iba circulando en su coche con su hija Rocío y esta compañera de intercambio, una chica irlandesa. Bueno, pues en el momento que iban a la población de Alcaracejos, a 2.5 kilómetros, a coger un autocar que les conducía hasta Mérida, a las dos niñas, porque iban a una excursión del instituto. Bueno, una vez que iba a girar a la derecha, como es normal, miró a la izquierda por si veía algún vehículo y de repente se quedaron totalmente sorprendidos los tres al ver una figura que estaba aproximadamente en medio de la carretera. Cuando hablo carretera se puede pensar la gente que es en un lugar retirado, demás, nada, ni mucho menos. Estamos hablando enfrente del cuartel de la Guardia Civil y enfrente de las escuelas, en la otra parte de la calle, en una de las calles principales del pueblo. Pues vio, como Alejandro me lo describía perfectamente, un ser ensotanado, como si fuera un monje medieval, que iba levitando, una figura de unos 2 metros aproximadamente de alto, o unos 2 metros y medio, por 1 metro y medio de ancho, ¿no? Con una gran capota, la cabeza cubierta, y bueno, la descripción total que hacía es como un monje medieval. Lo curioso fue, claro, que Rocío, cuando estaba viendo también esta figura, le dijo: papá, ¿estás viendo lo que yo? Claro, Alejandro, el hombre, pues contestó que sí, que estaba viendo lo que ella. Bueno, lo curioso fue que después de unos, no sé exactamente el tiempo que pasó, porque ya sabes que en esos casos a lo mejor han pasado 1 minuto y para ti ha sido toda una vida, bueno, pues verían cómo se iba aproximando esa aparición con un tono, con un paso como de el paso que llevan en las procesiones, y cómo esa figura iba levitando, es decir, por debajo de esa indumentaria que llevaba, de ese sayo, se veía el resto de la carretera. Estuvieron durante bastante tiempo, como te digo, según ellos, observándolo, y Alejandro se dio cuenta que la figura en cuestión no tenía rostro. Algo muy típico a reseñar en estos casos de apariciones en el asfalto, ¿verdad, Juan Miguel? Sí, bueno, es que ha habido varios casos similares, ¿no? De personas que lo han llegado a ver, y han llegado a ver este tipo de apariciones. Podríamos hablar, no recuerdo ahora mismo en qué zona de Córdoba exactamente, pero podríamos hablar del grupo Medina Zahara, que viniendo de uno de sus conciertos también se encontraron con una imagen similar en una de sus viajes, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Sí. Alejandro, ya después de observar esta figura, no sabía bien lo que era y llegaban tarde a coger el autocar que salía para Mérida, tiró hacia la derecha, hacia la población de Alcracejos, pero sin dejar de mirar a esa figura que la veía por el espejo retrovisor. En ese momento un coche se cruzó con ellos de frente. Él comprobó a ver si ese coche pues hacía algún tipo de si daba algún tipo de frenazo o daba algún tipo de volantazo para intentar esquivar la figura, y se llevó la gran sorpresa de que el conductor ni pisó el freno, ni intentó esquivar nada, ni nada. Y en el momento que las luces se aproximaban a la figura, esta se esfumó, esta se volatilizó. Además, es que estamos hablando de un hecho, vamos a situar al oyente, que la visión transcurre en la mitad de la carretera principal del pueblo. Lo que tú comentabas antes, ¿no? Que no es una carretera que esté a las afueras. Efectivamente, aparte que es una carretera comarcal, como bien has dicho, que es la que comunica con Fuente la Lancha y Hinojosa del Duque, es una carretera que tiene bastante poca iluminación. Y es una zona que justamente la del cuartel de la Guardia Civil, la de las escuelas, pues son de las zonas más iluminadas del pueblo, efectivamente. O sea, de esa carretera, perdón. Entonces, es una aparición de carretera, pero extraña. Una aparición que no es lógica. No es lógica porque podrían haberlo visto más testigos. Llegó a pensar en algún momento hasta que pudiese tratarse de una broma, pero claro, ¿qué tipo de efectos especiales puede recrear alguien del pueblo para gastar ese tipo de broma cuando luego no nadie se enteró que lo hacían? O sea, tenía que ser una auténtica obra de ingeniería como la de un mago como David Copperfield o Chris Angel para realizar un truco así. Hombre, y teniendo en cuenta que él fue testigo de cómo el otro vehículo atravesaba a esa visión, a ese ser, entonces, bueno, ahí podemos descartar lo físico. Efectivamente, es que ahí se puede descartar totalmente lo físico. A mí lo que me llama muchísimo la atención, o me llama poderosamente la atención, es que en el momento que esta figura se volatizaba, que ellos la siguieran viendo y que la persona del vehículo no la viera, me podría llevar a intentar lanzar una hipótesis, ¿no? Es que en ese momento ellos tres estaban viendo otro tipo de realidad totalmente distinta a la del resto de personas. Oiga, nunca ha habido ni una sola prueba que demuestre que estas cosas existen materialmente. Entonces me está diciendo que en realidad no existen, ¿verdad? Claro que existen. Sí, existen muchas cosas a nuestro alrededor que no vemos nunca. La electricidad, las microondas, los infrarrojos, ya me entiende. Y esto ha existido siempre. Ya aparecen en pinturas prehistóricas. Son una condición normal del planeta. Simplemente no forman parte de lo que se consideraría que constituye la realidad física. Bien, ¿y de qué forman parte entonces? Me está pidiendo una explicación acerca de algo que no se puede explicar racionalmente. ¿Qué tipo de realidad crees que...? Estaban simple y llanamente por algún tipo de fenómeno que yo desconozco, ya que no soy físico cuántico ni tengo ningún tipo de relación con esta ciencia. Podríamos estar hablando de algún tipo de pliegue o de algún tipo de realidad pasada, ya que la descripción es perfecta. Es la descripción de un monje medieval, que no es nada extraño, porque luego, claro, por supuesto, yo no solamente me basé en recoger el testimonio de Alejandro López Andrada, en recoger otros compañeros, como fue el caso de Miguel Pedrero, el caso de su hija Rocío López, o el de otras personas que han hablado con ellos, ¿no? En estos casos, yo indagué en la historia del pueblo, indagué en distintos lugares, en zonas cercanas donde pudiese haber habido algún convento y demás. Y bueno, la Virgen más venerada en esa zona del Valle de los Pedroches, que la veneran varios pueblos, entre ellos Alcanacejos, Villanueva del Duque, Dos Torres, Hinojosa del Duque, que es la Virgen de Guía, esa ermita, aparte de tener otros misterios, que ya si queréis podríamos hablar en otro día, o sea, podríamos hablar de ellos en otro momento, esa ermita fue construida por los templarios y fue una ermita fortaleza, justamente en la frontera entre los reinos cristianos y musulmanes. Entonces, bueno, que hubiese ese tipo de monjes por la zona hace 800 años, pues no es ni de extrañar. Esa teoría que tú apuntas, sí que es cierto que, además, analizando algunos de los casos ocurridos en nuestras carreteras de este tipo de visiones, sí que los testigos refieren que están viendo algo que no corresponde a este tiempo. Están siendo testigos del pasado. Pues sí, es que es lo único que me puede, o sea, que se me puede llegar a ocurrir, ¿no? Que en ese momento, por una causa, como te digo, desconocida, pues estuvieran viendo alguna imagen del pasado, ¿no? Porque encima, en ese, con ese paso al estilo procesión, como si fuera de izquierda a derecha, o sea, es que me recuerda además mucho a las, cuando estamos viendo una procesión, la gente que lleva el paso, que va como bandoleándose de izquierda a derecha y van moviéndose y demás, pues me recuerda mucho a eso, ¿no? La tranquilidad, la parsimonia. Pero claro, luego también algo que me llamó mucho la atención, porque yo se lo pregunté si había escuchado algún tipo de sonido, si había percibido algún tipo de sensación, algún tipo de olor, etcétera. No percibieron absolutamente nada, pero tampoco recuerda lo que en otros casos ocurre, ¿no? Ese silencio sepulcral, ¿no? Que cuando ha habido testigos que han vivido este tipo de experiencias, pues les ha ocurrido, ¿no? En ese momento había un silencio sepulcral, o era una carretera muy concurrida y en ese momento no pasaba ningún coche. Es que es todo al revés, no había sonido, no había silencio, y además por la carretera pasó un coche. O sea, es que lleva la contraria a muchos de los casos que he estudiado, a muchos de los casos que he indagado respecto a estas apariciones por carretera. Thank you. No siempre todo lo que vemos parece que fueron seres de carne y hueso. A menudo las visiones son de difícil explicación. Seres de luz, monjes gigantescos, seres rezando. O sea, es que parece que hay una ruptura con la realidad brutal. Sí, aparte que no es solamente darte cuenta que en la zona hay una leyenda desde hace años, aunque está más relacionada con nombres de carne y hueso, como es la leyenda de la maranga, que bueno, desde pequeñito se lo he escuchado en Alcarapejos y en Villanueva. Es que igual es una aparición por los caminos entonces de arena que daban a las distintas calles de las afueras del pueblo, que se veían seres encapotadas, ensotanadas, con trajes negros y otros que iban con sábanas blancas. Pero bueno, aquí la leyenda o la realidad, porque es una realidad, ya que como os estoy hablando, en un porcentaje muy elevado de las experiencias que se han tenido eran gente de carne y hueso, ¿no? Se decía que, bueno, en algunas ocasiones en épocas de la guerra, era un ladrón de cortijos que se escondía pues con estas indumentarias para asustar al personal, pero ahí viene mi reflexión. ¿Y por qué cogían estas indumentarias para asustar al personal? ¿Es que había alguien que en realidad había visto una aparición por esos caminos y por eso se la tenía tanto miedo? Pues una reflexión realmente curiosa, porque bueno, si llegaron a utilizar ese tipo de vestimentas es porque quizás alguien en algún momento, quizás también en ese mismo tramo de la carretera, vio lo que hoy en día nos refiere esta familia de la que tú hoy nos has hablado. Pues la verdad es que sí, aparte tengo que decirte, es una zona de bandoleros. Allí, por ejemplo, estaba el Fuente de Fuente la Lancha, era un pueblo que está a escasos 5 kilómetros de Villanueva del Duque, se escondía por las cuevas del río Cudna, que aunque pertenecen a Villanueva del Duque, está el más cerca de Alcaracejos, estaba Juan Palomo. Uno de los estuvo con los siete niños de Écija y con José María el Tempranillo. Juan Palomo utilizaba también estas indumentarias. Como es normal, para no ser reconocido y para hacerse pasar por un monje en algunas ocasiones y para cometer pues, sus troperías y sus robos. Entonces, luego, por lo que sé, le dieron muerte en su momento. Los carabineros que hubiese entonces o ya la propia Guardia Civil formada por el Duque de Ahumada, ¿no? Pero también es curioso, ¿no?, de que haya una leyenda de un bandolero por la zona que en algunos momentos utilizaba ese tipo de indumentaria. Qué apasionantes todas las leyendas y costumbres que rodean cada pueblo de nuestro país. Gracias por compartir con todos los oyentes de La Lupa este caso. Tus proyectos, Juan Miguel. Bueno, pues la SEAN otra vez ha comenzado a resurgir, como es su logo, el ave fénix, ¿no?, que resurge de sus cenizas. Hemos comenzado a montar nuevos equipos en distintas comunidades y demás. Hemos empezado a tener gente nueva en Cataluña que con la antigua pues van a empezar a realizar experimentaciones. Tenemos nueva gente en Madrid con muchísimas ganas y con mucho empuje y sobre todo serios y responsables respecto a lo que están haciendo. Y yo llevo ya mucho tiempo detrás de una teoría, la teoría de la impregnación. Llevo realizando entrevistas a un montón de personas, haciendo encuestas, realizando pues distintas pesquisas sobre esta teoría, y yo creo que en las próximas semanas o en los próximos meses saldrá a la luz. Y bueno, pues que la SEAN ha vuelto a abrir sus puertas y creo que va a ser oído, porque yo creo que todas las experimentaciones e investigaciones que se van a realizar vamos a intentar que sean siempre intentando, entre comillas, siempre utilizar el método científico siempre que se pueda y que nos sea posible, y bueno, el intentar descubrir o por lo menos intentar demostrar algunas pruebas de que existen otras realidades. Sabes que el equipo de La Lupa echa de menos extrañologías, por lo tanto, ojalá vuelva pronto. Extrañologías también va a volver, pero eso y la revista también volverá, en unos meses va a volver. Es más, tengo un programa que tenía que haber sido emitido hace mucho tiempo, está totalmente grabado y nunca fue emitido, que también va a ser una sorpresa, que esa posiblemente también salga antes, porque al estar todo grabado va a ser muy interesante. Y por supuesto hablamos de ser, de si en realidad estamos solos y si en realidad somos un experimento o no, o los famosos dioses de las estrellas o los dioses del nuevo milenio, como los queréis llamar. Ese programa lleva grabado más de un año y en breve se hace hablando con José Antonio Plaza, con Miguel Ángel Ruiz, con el propio Javier Peinado, con algunos invitados que hubo, y pronto, pronto verá la luz. Pues ojalá, lo estaremos esperando. Y decirte que, bueno, que suelo estar bastante de acuerdo con tus reflexiones al comienzo de cada programa. Pues muchísimas gracias. Un abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo. La Lupa, con Rosa Pérez. Enturradio.com. En un trayecto largo como es Córdoba-León, nuestro próximo destino, lugar donde me espera, por otra parte, nuestro amigo Jesús Callejo, es aconsejable acompañarse de la radio. Y con vuestro permiso, la voy a encender. Laura. Laura. Laura. Laura. Laura. ¡Laura! La verdad es que no sé por dónde empezar. Ha pasado ya un tiempo y hoy es la primera vez que cuento lo que sucedió allí aquella noche. Vaya, Teo Rodríguez. Un relato... ¿sobre la carretera? Bueno, pues vamos a echarle valor y vamos a escucharla. ¿No crees que vas un poco deprisa? ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Iré más despacio. Debo guardar las distancias. Pero si llevamos 30 kilómetros sin ver un coche. Cuando vayas solo puedes ir como quieras, pero ahora voy yo en el coche. El caso es protestar. Si voy despacio, porque voy despacio. Si voy deprisa, porque voy deprisa. El caso es que... No, pero ¿no ves la niebla que hay? Y esta carretera está fatal. Laura, ¿quieres conducir tú? Paro ahora y lo llevas tú. Y si lo hago, comenzarás a quejarte de que no te apañas con este coche, que es muy grande, que frena muy brusco. No te he dicho que no vayas tan deprisa, joder. ¿Tú de qué vas? ¿Ah? ¿También te molesta ahora la música? ¿Por qué mierda no has cogido tu coche? ¿O te has ido en un autobús? ¡Cuidado! Así comenzó todo. Una discusión absurda provocó el accidente. Era poco más de la una de la madrugada. Al volante de mi coche regresaba de Pesaguero, el pueblo de mi mujer, situado en la maravillosa comarca del Liébana. La única vía que conectaba dicha localidad con la autopista era esa carretera. La eterna carretera que tarde o temprano sería reformada, pero que desde que tengo uso de razón, siempre ha sido la misma. Un piso deficiente, salpicado de múltiples boquetes, que como traicioneras migas de pan se repartían a lo largo de retorcidas curvas, que se adentraban en espesas arboledas, que pendían de pronunciados desfiladeros. Tramposos acantilados, en los que aguardaba pacientemente una niebla que al nacer la noche lo cubría absolutamente todo. Eran ya muchos años recorriendo aquella carretera. Rara vez algo podía sorprenderme. Pero allí... La carretera estaba llena de piedras, barro y matorrales. Era como si algo hubiera impactado contra ellos, arrancándolos del suelo. Sobre el agrietado asfalto se percibían las marcas de unos neumáticos que, tras zigzaguear de un lado a otro a lo largo de 15 o 20 metros, se perdían por el borde de una pronunciada pendiente que terminaba en un estrecho valle. Con mucho cuidado, me asomé en busca del vehículo que, con toda seguridad, tras perder el control, se había despeñado por el desfiladero. La oscuridad y la espesa bruma hacían imposible que visualmente alcanzara a ver la localización del coche. Pero una lejana voz llamó a mis sentidos. ¡Laura! ¡Laura, ¿dónde estás? Era la voz de un hombre que parecía en apuros. ¡Laura! Intenté llamarle desde la carretera, pero no hubo manera. No obtuve respuesta. Entonces actuó en mí más el corazón que la cabeza. Sin pensarlo, corrí a mi coche por una linterna y me dispuse a descender campo a través en dirección a los gritos. La voz de aquel hombre sonaba más cercana, pero la oscuridad y la densidad de la vegetación hacían inútil cualquier intento para dar con su persona. Decidí quedarme quieto. Busqué con mis oídos, con el foco de la linterna. Sin apenas darme cuenta, me había alejado tanto de la carretera que apenas alcanzaba a verla. Algo sonó a mis espaldas. Me giré apuntando con la luz. Algo se movía entre unos matorrales a unos 15 o 20 metros. ¿Hola? ¿Hola? Pregunté un par de veces. De nuevo las ramas. Un leve movimiento que hizo caer unas cuantas hojas. Por un segundo pensé, ¿qué demonios hago aquí? ¿Por qué no habré seguido mi camino? No tuve tiempo a contestar a esas preguntas. Laura, Laura. Un joven surgió arrastrándose de entre los matorrales. A duras penas logró ponerse en pie. Su aspecto no era bueno. Sus ropas estaban rasgadas. Su rostro desencajado y cubierto de sangre. Y sus manos, temblorosas y extendidas, pedían algo más que ayuda. Laura, tengo que encontrar a Laura. Por favor, por favor. Intenté tranquilizar sus nervios. Le hice varias preguntas, pero lo único que quería era encontrar a Laura. El coche. Yo iba. Y algo. Entonces salimos de la carretera. No pude. Iba muy deprisa. Laura. No atendía a nada más. Laura. Mis intentos por retenerle, por llevarle a la carretera para pedir ayuda, fueron inútiles. ¡Laura! De pronto salió corriendo y se perdió en la oscuridad. Fui tras él, aparté un par de arbustos y... Allí estaba, de espaldas a mí. Sus hombros se movían cogiendo aire de arriba abajo. Su cuerpo temblaba en silencio mirando a sus pies. Caminé lentamente hacia él. Cuando llegué a su altura, un metro por delante de él, vi un brazo que estaba semitapado por unas ramas. Iván. sin pensarlo, dejando atrás al joven. Me lancé al suelo a retirar las ramas. Y cuando lo hice, sentí una sacudida que me dejó clavado de rodillas en el suelo. Me faltó el aire. Abrí y cerré los ojos. Lo hice una y otra vez. Lo que vi... ¡Iván! Muy despacio giré mi cabeza. Y allí no había nadie. El joven que desesperadamente buscaba a Laura no estaba de pie. El hombre que tan desesperadamente buscaba a Laura yacía ahora tumbado en el suelo, con la cabeza abierta, clavado en una gruesa rama que atravesaba por completo su pecho. Iván. Iván. ¿Hace falta explicar más? Creo que no. Y si lo hiciera, no sabría cómo. Junto al cadáver del joven, tumbada boca abajo, estaba Laura. Ambos salieron despedidos del coche justo después de que éste se saliera de la carretera. Ella, aunque tenía heridas graves, tuvo más suerte que su acompañante. Poco después, ya en el hospital, pudo contarme lo que pasó. Iván, que así se llamaba su novio, conducía el vehículo. Laura le dijo que la carretera no estaba en condiciones como para ir a la velocidad a la que circulaban. Esto fue el inicio de una discusión que se vio interrumpida. Por la figura de una fantasmagórica mujer vestida de blanco, vestida de novia, que tras surgir de la niebla se abalanzó contra el parabrisas, hecho que obligó a Iván a dar un volantazo que le sacó de la calzada. Fue una historia que conmocionó mis pensamientos. Esa historia, 13 años antes, era poco más de la 1:00 a.m. Al volante de mi coche regresaba de Pesaguero junto a mi mujer. La noche de nuestra boda. Tenía ganas de llegar a casa, de pasar nuestra primera noche como marido y mujer. Ella me lo advirtió. Cariño, no vayas tan deprisa. Esas fueron las últimas palabras que salieron de su boca. Segundos después, esa maldita carretera me quitó lo que más he querido en mi vida. Teo Rodríguez y el terror. Sugestión inevitable. Por cierto, ¿habéis leído el libro Oscuro de Teo Rodríguez? Pues no sé a qué estáis esperando, porque realmente es fantástico. Allá adelante ya veo a Jesús Callejo, cosa que agradezco, porque como os he dicho antes, Teo Rodríguez y terror es igual a sugestión, y yo estoy un tanto sugestionada. En estos momentos casi preferiría una escóbula antes que un coche, pero bueno, es lo que hay. Jesús. Hola, Rosa. Buenas noches y bienvenido a La Lupa. Pues encantado de estar en La Lupa, que todo lo aumenta. Bueno, antes de nada, felicitarte por este nuevo proyecto con la Escóbula de la Brújula. Muchas felicidades porque, bueno, y que sean muchos más, ¿no? Como dice la canción. Muchas gracias, pues ahí estamos. Es una nueva aventura en la que nos hemos metido unos cuantos amigos y yo, en este caso aventura radiofónica, y estamos pues con todo el entusiasmo del mundo, ¿no? Es verdad que ya tenemos bagaje radiofónico, ¿no? Por lo de La Rosa de los Vientos, en fin, una cantidad de años ahí delante del micrófono. Teníamos mono de hacer más cosas en este sentido y, bueno, pues se encontró el momento y el lugar adecuado pues para embarcarnos en esta aventura en la que estamos, ya te digo, encantados. También estamos viendo pues el favor del público, de los oyentes, que han acogido favorablemente pues este programa de viajes, porque en definitiva en cada emisión abordamos un lugar de poder, un lugar mágico, y nos adentramos en él, ahí montados en nuestra particular escóbula, y a partir de ahí, pues ya sabes, intentamos sacarle todos los intríngulis, todos los lugares, los rincones más mágicos, más misteriosos o más encantadores o insólitos, y ahí estamos, así que fenomenal. Y ya te digo, solo agradecer pues a todo el mundo, a todos los que nos están apoyando, pues el que podamos todavía continuar vivitos y coleando este nuevo programa, esta escóbula brujeril. Y no ha hecho más que empezar. Exactamente. Todavía nos queda lo más interesante. Jesús, uno de los grandes temas del misterio tratados, que también forman parte del folclore por transmisión verbal, son las apariciones, las visiones, los encuentros. ¿Cuál es el origen de este tipo de apariciones en los cruces de caminos? Uf, pues fíjate, aquí nos tendríamos que remontar un poco al pasado. Es verdad que no se puede decir que hay un caso con el que empieza todo, vamos a llamarlo, esta casuística de espectros femeninos, ¿no?, en la carretera. Ahora es muy conocido pues lo que tú conoces y todos los oyentes, ¿no?, dentro de las leyendas urbanas, pues esa historia del autoestopista fantasma o la chica de la curva, que por lo general casi siempre es una mujer, o bien joven, o bien mayor, anciana, que advierte a, bueno, primero ya sabes, por todas las parafernales que hay alrededor del asunto, donde hace autostop, se la para, se la recoge, se sienta en el asiento de atrás, mantiene una cierta conversación, algunas veces incluso dice dónde vive, y luego cuando llega a una curva determinada, advierte del peligro, y justo en ese momento, sin que el coche se detenga, ella desaparece, todo el mundo queda allí extasiado, el conductor a veces hasta tiene también un accidente, pues por la impresión que le produce la desaparición súbita de esta chica, y a veces incluso, para darle más morbo todavía, en el coche deja un pequeño objeto que ella portaba, ¿no?, o un olor, incluso, evidenciando que no fue todo una imaginación, que no todo fue una fantasía, sino que realmente eso ocurrió. Bueno, pues es cierto que no es solo una leyenda urbana como tal. Yo creo que más que una leyenda urbana sería un mito rural, porque casi siempre ocurre en zonas rurales, ¿no? Pero bueno, ya sabes que el nombre que se ha dado es leyenda urbana o leyenda contemporánea, o historias de un amigo, porque casi nunca hay un testigo con nombres y apellidos que nos pueda confirmar esta historia. Pero no es de ahora, ¿eh? Ya digo que, bueno, tú ya conoces un poco mi afición por la antropología, por el folclore, sí, por las leyendas, y a mí siempre me interesa pues indagar atrás en el tiempo si esto es nuevo, si esto de la chica de la curva es nuevo o no. Y efectivamente, no es nuevo, ¿no? Cuando empiezas a tirar de leyendas, no solo de España, sino del resto de Europa, ya no te digo de Sudamérica, pues te encuentras con casos de mujeres. Siempre hay entidades fantasmales femeninas, ¿eh? ¿Por qué siempre la mujer en este tipo de apariciones? ¿Por qué crees tú, Jesús? Porque yo creo que dan más susto, ¿no? No, hombre, encima van con camisón blanco, van con la cabellera despeinada, van con los ojos encendidos ahí como si fueran chispas o carbones al rojo vivo. Fíjate, hay como una diferencia muy clara y no se ha hecho, desde mi punto de vista, ninguna investigación rigurosa cuándo hay hombres y cuándo hay mujeres, en qué circunstancias y con qué intencionalidades. En el caso de las mujeres, yo he encontrado un par de orígenes que ahora te voy a comentar, y de ahí viene un poco, yo creo, que toda la historia. Hay que sacar, tirar del hilo. En el caso de, también hay fantasmas masculinos, está claro, que si no hay apariciones de estas, ¿no?, las encrucijadas sobre todo, que son hombres, que son almas en pena. ¿Te acuerdas de la película El Bosque Encantado? Sí. Que también es una novela de Venceslao Fernández Flórez. Pues está Cide Cotovelo, pobre hombre que está ahí penando, ¿no?, y que al final se encuentra la Santa Compaña y se va pues a América, que es lo que él quería, que era el sueño que tenía en vida, y mira tú, el sueño, y al final lo cumple de muerto, ¿no? O sea que hay fantasmas masculinos. Lo que sí es verdad es que las encrucijadas, en los caminos, los que hacen autoestop, los que te anuncian un peligro inminente o una próxima muerte siempre son entidades femeninas. Corresponde, ya te digo, arañando un poco estas leyendas, correspondería a la Dama Blanca. La Dama Blanca, que por cierto, aquí en España tenemos varios ejemplos, tanto en Cataluña como en las Baleares, se suele manifestar en las noches de viento, normalmente está en lo alto de una colina envuelta en una túnica blanca, con una luz en la mano, una especie de vela, y con la cabellera alborotada, ¿no? Los payeses catalanes incluso recomiendan que al que la vea se tape los ojos porque te puede acarrear alguna desgracia. Es como un presagio de infortunios. ¿Qué antecedente? Bueno, en Mallorca igual. También consideran esta visión como un claro mensaje de que alguien en el pueblo va a morir, pero no necesariamente que la haya visto. No es como la Santa Compaña, que el que ve la Santa Compaña tiene bastantes papeletas de que forme parte de la comitiva. Pero aquí encontramos estos dos antecedentes que me parecen muy significativos, porque ya antiguamente, ya te digo, sí que se han encontrado casos de esta leyenda que circula en distintos países, en distintas épocas, y se ha ido adaptando con los cambios en el sistema de transporte. En las versiones más antiguas, la joven para a los jinetes para que la suban en el carruaje, o bien que la monten en la grupa del caballo. Incluso hablan de antecedentes en la Biblia, ¿no? Pero los dos antecedentes que yo veo claros, muy concretos dentro de una tradición por una parte europea y por otra parte americana, es el caso de la Banshee irlandesa y el caso de la Llorona de los mitos sudamericanos. Son espíritus que adoptan la forma de mujeres espectrales que anuncian con su presencia y con sus llantos, porque aquí es lo espectacular y lo tremebundo y lo morboso y lo que te deja los pelos como escarpia, son los llantos lastimeros, los alaridos de que la muerte está cercana. Ese grito desgarrador que emite la Banshee irlandesa o la Llorona en los mitos sudamericanos se da desde Argentina, en México, en Paraguay, en Venezuela, se encuentra por todos los sitios, pero ese grito es la característica que tiene tanto uno como otro. En el caso de la Banshee, procede ya de las leyendas celtas, ¿no? Siempre se pasea envuelta en un sudario por los parajes agrestes de Irlanda y de Escocia, también en los castillos a veces se la ve, y lo que hace con su grito es anunciar la muerte de aquellos que descienden de esas antiguas tradiciones o de las familias celtas. Así que si ves a una Banshee, bueno, si no somos irlandeses o escoceses, no nos pasa nada. Pero como veamos a la Llorona, por ejemplo, el lamento de la Llorona, esa es tremebunda, ¿no? Tiene mucho que ver también con antiguas leyendas de los Morrigan. Por ejemplo, los Morrigan son estas mujeres que acompañaban a los guerreros a punto de morir. En fin, todo este tipo de las Valquirias, de alguna forma. Pero la Llorona es muy curioso porque es un mito muy actual. Es decir, se entronca en el pasado, pero si tú vas a cualquier país de esto de Centroamérica y Sudamérica, la Llorona es que forma parte de su mitología actual. No hay que ir muy atrás en el tiempo. Se la conoce así como la Llorona. ¿Por qué? Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Cuando ya dices la Llorona, te está diciendo que continuamente está llorando por algo. En este caso no te está anunciando tu muerte, como pasa con la Banshee. En el caso de la Banshee, ya sabes que lo que te hace es que te habla del futuro. En el caso de la Llorona, te está hablando del pasado. De acuerdo con la leyenda, la Llorona se está lamentando por el asesinato de sus hijos, a quienes ella misma había asesinado y había arrojado a un río. Viste de blanco, va con el cabello hasta la cintura, recorre calles de la ciudad, se está quejando siempre de sus hijos muertos. Y claro, imagínate, pues una mujer con esa parafernalia, pues asusta al más aguerrido, ¿no? A un Juan sin miedo que haya por allí, le deja estupefacto. Yo creo que estos son los antecedentes que luego justificarían lo de la chica de la curva y el por qué siempre se dan como unas connotaciones, unas características y requisitos muy similares. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Si te parece, hablamos también un poco de ellos, por ejemplo, John Keel, el padre del mito del hombre de negro, y del Mothman. Jesús, ¿quién es el Mothman? ¿Qué significado tiene la aparición de este ser alado? La verdad es que impresiona más decir Mothman que hombre polilla, ¿verdad? Tú dices, ¿quién es el hombre polilla? Ya parece que ya te ríes, dices, vaya, esto no puede ser serio. Pero hablas del Mothman y parece otra cosa. La verdad es que son de esos, no sé si llamarlo críptidos, que forma parte de la criptozoología, de la fantasía, de las leyendas, de los entes fantasmales. Hay un poco de todo. Hay un poco de historia, y ahora, si queréis, os cuento cómo surge, pero también hay parte de leyenda. Hasta se hizo una película, ¿no? Para mí me llama mucho la atención porque sí, efectivamente, sabes que John Keel investigó a esta criatura, él la encuadraría de esto que él denomina los imposibles, es decir, este tipo de seres que oficialmente no deben existir, pero que sin embargo aparecen y hay testigos que reportan pues estos testimonios, estas visiones, incluso estos mensajes, porque el Mothman, el hombre polilla, también le daba por profetizar. Todo surge a partir de 1966, ¿no? En Virginia Occidental, en Point Pleasant, donde poco a poco van viendo una criatura totalmente desconocida, extraña, con unos ojos muy rojos. Es curioso porque casi siempre que se habla de estos seres que están en el umbral de este mundo y el otro mundo, lo que más llama la atención a todos los testigos siempre son los ojos. Luego puede cambiar la forma, pueden tener alas, pueden tener garras, pueden tener cola, pueden tener escamas, lo que quiera. Pero los ojos llaman poderosamente la atención y casi siempre son ojos muy rojos, muy fuertes, muy como eso, como si fueran ascuas encendidas que te miran fijamente. Empiezan a verlo a partir del año 66 distintos testigos, no todos de la zona de Virginia Occidental, y ahí es cuando, bueno, pues lo que en principio podía ser pues observaciones de personas que habían bebido más de la cuenta, pues no, se empiezan a dar cuenta que se cotejan los datos de unos y otros. Todos ellos hablan de una criatura de unos 2 metros de altura, que tiene alas en las espaldas y que les mira siempre con 2 ojos de color rojizo muy brillantes, y claro, aquí la gente no se lo está inventando, algo hay de verdad. Sí es verdad que aparecen y desaparecen durante distintas épocas. Al final John Keel, ni más ni menos que en el año 1975, publica un libro que se convierte ya en un clásico, ¿no?, que son Las profecías de Mothman. Es una novela basada en todos los hechos que él fue cotejando, porque él hizo de investigador de campo, y al final, como sabes, se lleva al cine en el año 2002, me parece, ¿no?, con Mothman, la última película, la que protagoniza Richard Gere. Bueno, pues todo eso es interesante porque lo que al final profetiza, dentro de las muchas cosas que decía, era que un puente, el puente de Point Pleasant, se iba a derrumbar, como así ocurrió. Entonces, claro, aquí le da esa característica muy rara al Mothman, porque por una parte aparece y desaparece, por una parte tiene también una morfología totalmente diferente a todo lo demás. Se sabe que no es ningún bromista, porque ya se lo hubiera detectado, y que durante distintas épocas, o sea, empieza en el 66, pero no se sabe que se le vio en el 67, en el 68, en fin, en distintos años aparece, es como que hiciera una actuación estelar, de vez en cuando deja alguna profecía y ¡pumba! Y se larga, ¿no? ¿Qué es? Efectivamente no lo sabemos. Formaría parte de tantos y tantos personajes extraños que dejan de vez en cuando su huella. Ahí entrarían también los yetis, ¿no? Todos estos seres criptozoológicos que hay testigos, pero luego no hay forma de seguirles la pista, no hay forma de encontrarlos, no hay forma de capturarlos, que formarían parte de esos imposibles. Es como si en momentos determinados del año, en determinadas circunstancias, fíjate, muchas veces relacionadas con tormentas eléctricas, es como si tuvieran una puerta de acceso, entraran, se alimentaran de esa energía o sirviera precisamente como vehículo conductor para entrar en nuestra dimensión, en nuestro espacio-tiempo, incluso en nuestra realidad. Y a partir de ahí, todo lo demás son especulaciones, son teorías, pero no se puede descartar que tuviera un origen cierto. Es decir, no podemos decir que todo fue una especie de psicosis colectiva, que la gente se lo inventó, todo lo contrario. Se hizo retrato robot, como bien sabéis, del Mothman, y a día de hoy sigue siendo una total incógnita, en el sentido de que ni fue una broma, ni fue una especie de experimento psicológico del gobierno de Virginia, ni pasó nada que se pueda descartar como un fraude. Todo lo demás, ya te digo, empieza a ser pues una especulación muy divertida para intentar saber por qué intentó hacer este hombre. Bueno, la verdad es que el Mothman sí hizo que se salvaran muchas vidas gracias a esa profecía, pero fuera de ahí ya no sabemos muy bien las intencionalidades y por qué de vez en cuando todavía siguen diciendo que este ser, o un ser parecido, se sigue viendo en Virginia Occidental. ¿Estás bien? Mary. Mary, ¿me oyes? Dios mío. Aguanta, pediré ayuda. 911, ha habido un accidente. Sí. Lo curioso de este tipo de apariciones del Mothman, bueno, él se manifiesta antes de la desgracia, cosa que, por ejemplo, las apariciones que luego hablaremos en carretera, por así decirlo, son apariciones que se producen tras una desgracia. Sí, exactamente. Bueno, un poco lo que os contaba antes, tanto de la Banshee como de la Llorona, ¿no? La Banshee sí se adelanta en el tiempo anunciando una muerte inminente, y sin embargo la Llorona siempre se está lamentando del pasado, de la muerte de sus hijos. En el caso de la chica del autoestopista, sí que hace mención a algo que va a ocurrir de forma inminente, es decir, cuando el conductor llegue a la curva donde ella se mató, pero en este caso, claro, el Mothman hace muchas cosas. Ya digo, para mí lo más sorprendente del Mothman no es la aparición en sí, sino que le diera por profetizar, porque eso no es característico de otras criaturas, como hemos hablado del Yeti o de otro tipo de seres. En este caso, lo que este ser hacía, que no se sabe muy bien si era una especie de demonio que provocaba catástrofes donde desaparecía, o era un mensajero que advertía de tragedias que aún estaban por ocurrir, porque claro, más de uno podría decirte lo contrario, que fíjate que era un pájaro de mal agüero, lo de pájaro por lo que llevaba alas, ¿no? Porque donde se manifiesta es donde ocurre una desgracia, pero por otra parte anunciaba, era como un profeta, mal comprendido, pero era un profeta, que hacía un poco como la Llorona, le daba por hacer alaridos y lo mismo que hacía también la Banshee. En ese sentido sí que se parecen bastante, ¿no? Varios testigos confirmaron la aparición, que al final ya sabes que se convirtió en un enigma nacional en Estados Unidos. Claro, cuando ocurre esta terrible tragedia en esta localidad, cuando el puente se derrumba, cuando estaba además abarrotado de coches que volvían de hacer sus compras, estamos hablando de la Navidad, estaba abarrotado de gente que había ido a las tiendas a comprar regalos de Navidad y en ese momento el puente se derrumba. Entonces aquí está el enigma. ¿El Mothman al final fue el que causa esta desgracia o solo fue un mensajero que avisaba de la desgracia venidera? La semana pasada mi amigo recibió una llamada telefónica extraña de un ente, un espíritu, lo que fuera. Parecía saberlo todo. ¿Como Dios? ¿Y hacía predicciones? Sí. ¿Que se han confirmado? Sí. Le llamó un tal Indrid Gold. Es percepción, John. A cada cual se le aparecen de forma diferente. Una voz, una luz, un hombre, un monstruo. ¿Y cómo se explica que lo sepa todo? Mira allí arriba. Si hubiera un accidente de tráfico a unas manzanas de aquí, es muy probable que lo viera el que limpia los cristales. Lo que pasa es que desde donde está, puede ver un poco más lejos que nosotros. Creo que es evidente que esas entidades están más adelantadas que nosotros. ¿Por qué no se presentan y nos dicen lo que piensan? Tú estás más adelantado que una cucaracha. ¿Has intentado alguna vez explicárselo a alguna de ellas? También, mira, hablábamos con el compañero Juan Miguel Marsella y nos contaba un avistamiento en carretera de un monje gigantesco. Este tipo de monjes de más de 2 metros de altura, con unas características especiales, e incluso seres también que cruzan las carreteras rectando sobre el asfalto, que realmente son seres de, bueno, físicamente un poco absurdos, ¿no? Claro, es que si no fueran absurdos, podríamos buscar una explicación. Claro, si se parecieran a un niño, a un adulto, en fin, con sotana, pues dices, bueno, le hemos pillado. El problema de este tipo de monjes fantasmales es que cuando se desplazan como flotando. O sea, no caminan, van como levitando. Eso es lo que les hace ya, en fin, especialmente temerosos, porque dices, ves que es algo que no es de este mundo, ¿no? Y eso a veces se puede distinguir claramente. Fíjate la cantidad de vídeos que circula por YouTube donde dicen aparición fantasmal o monstruo criptozoológico, cosas de estas. Y nada más verlo, no hace falta ser muy experto para darte cuenta que es una tumedura de pelo. Pero hay otros casos que no, que esos nunca se toman en vídeo. Claro, que eso ocurre con una rapidez tal que el propio testigo se queda atemorizado, no le da tiempo a sacar la cámara ni nada. pero luego cuando lo cuenta, te cuenta cosas sorprendentes y los dos hechos muy sorprendentes, lo de menos es que vayan vestidos como monjes, con sotanas, que eso es muy característico también de apariciones medievales, donde era muy frecuente esto, ¿no? Incluso hay algún tipo de duendes, familias de duendes, los frailecillos, que se dan sobre todo en tierras extremeñas, donde suelen ir vestidos de esta guisa, ¿no? Vestidos de monje. Pero las dos características que llama la atención de los casos donde hay entidades vestidas con hábitos de monje es que eso, que da la sensación de que están flotando, que no caminan de forma habitual y que aparecen y desaparecen delante de ti como por arte de magia, ¿sabes? Eso llama mucho la atención. La mayoría de ellos ni siquiera hablan, o sea, no son como el Mothman, no profieren ningún tipo de alarido ni de mensaje, pero el hecho de que estén flotando, de que se muevan además a una velocidad, ¿verdad?, pasmosa, y que te desaparezcan delante de ti, y decir, bueno, ¿qué ha sido de este señor, de este monje, de qué monasterio, que no hay monasterio nunca alrededor? Eso es lo que deja a la gente con los pelos como escarpias. Sí, además es que tienen, lo que tú dices, unas pautas comunes, ¿no? No tenían pies, parecían deslizarse, incluso ausencia de mirada en muchas ocasiones. Exacto, sí, porque aquí, a diferencia de lo que os contaba yo antes, de esos ojos enrojecidos que tienen casi todo este tipo de apariciones, aquí suele ser al revés. Cuando se encuentra alguien con un fantasma de un monje encapuchado, normalmente no se le ve las manos y no se le ve los pies, ¿vale? Pero claro, al estar encapuchado tampoco le ves el rostro. Entonces, lo que se ve es algo negro, algo oscuro. Es decir, es un poco como en las películas del Señor de los Anillos, cuando aparecen estos monjes montando dragones que tienen el rostro totalmente negro, es decir, como si no tuvieran rostro. Eso también atemoriza muchísimo, porque si los ojos enrojecidos te dejan paralizado, porque desde luego ya te digo, es una característica llamativa, incluso también que se ha dado en estas entidades extraterrestres, los seres, estas entidades biológicas alienígenas, cuando ocurren las abducciones, siempre destacan los ojos, ¿no? Pues en este caso, fíjate, habría que decir que no destacan los ojos, pero que lo que atemoriza es lo oscuro que hay debajo de esa capucha, porque se sabe que te están observando, que te miran, pero tú no eres capaz de ver esa mirada, pero es una mirada a veces que te deja helado, ¿no? Pero siempre como referencia al miedo. El miedo paraliza, ¿no? Y no hay nada que dé más miedo que aquello que no comprendes, aquello que es insólito, que no puedes controlar. Y este tipo de apariciones, por eso son apariciones fantasmales, tú no las puedes controlar. Es como si llegaran del otro lado, hacen su actuación, la que sean, a veces dar un mensaje y luego desaparece. Esto es lo extraño, ¿no? Y hay muchos casos. Por eso mucha gente, no, yo no creo en los fantasmas. Esto es como el chiste este. Bueno, no es un chiste, es un cuento inglés, ¿no? De dos ingleses que están hablando, un otro y dice, ¿tú crees en los fantasmas? Y el otro dice, no, hombre, yo no. Yo soy una persona racional. Y tú dices, no, hombre, yo tampoco. Y en ese momento desapareció. O sea, si alguien te dice eso y te desaparece delante de ti, vale, no creo en los fantasmas, pero joder, qué susto. Qué susto. Jesús, estamos hablando de creencias, de leyendas, de tradiciones, de realidad, de todo un poco. No, de todo un poco, evidentemente. A ver, cuando hablamos de estas cosas, no hay que olvidar que muchos casos eran falsos, está claro, ¿no? Pero no estamos hablando de los graciosillos, ¿no? De aquellos que se ponen una sábana y dicen, voy a asustar por ahí, o de los que te hacen vídeos falsos, ¿no? O te crean un OAS y te crean, pues, toda una falsificación, un fraude, para, pues eso, para reírse, divertirse o para hacer una publicidad viral. No, estamos hablando de cosas que o forman parte de la tradición, pero con requisitos comunes en distintas latitudes. Estamos hablando, pues eso, de hechos actuales. Pues mira, hay gente que me ha contado este tipo de casos. La lupa con Rosa Pérez. enturradio.com. Les puedo relatar el de un amigo además íntimo, que yo sé que no me miente, y me contó no hace demasiado tiempo algo que a él le dejó paralizado. Él me lo contó a mí porque sabe que en fin, estos temas me interesan, que los investigo, y él, bueno, pues había adoptado a una niña china no hacía demasiado tiempo. Entonces, bueno, pues una noche, como hacían habitualmente cuando su hija pues estaba inquieta en la cama, pues normalmente se levantaba uno de los dos, o él o su mujer, para tapar a la niña, o para acurrucarla, o para, bueno, para, o para darle al biberón. Bueno, pues una de esas noches nota que la niña está como inquieta, como que está sollozando. Él se levanta, cuando se dirige a la habitación, ve que ya hay una mujer que ha recogido al niño y que le está además tapando y le está dando un beso en la frente. Él automáticamente piensa que es su mujer, que se ha levantado antes que él, pero cuando regresa a la cama ve que su mujer está allí, que no se había levantado. Claro, el susto que en ese momento se lleva, porque estaba como adormilado, en fin, lo hacía casi de manera mecánica, en ese momento se da cuenta que si su mujer está allí, ¿quién era la mujer que él había visto que estaba protegiendo de alguna forma y estaba cunando al niño? Vuelve inmediatamente a la habitación donde estaba la niña, y ya allí no había nadie, pero sí estaba la niña totalmente tapadita y sin con esa sensación de que alguien recientemente la había tapado y la había arropado. Bueno, pues él no lo pudo explicar. Él sabe que vio eso, él sabe que no estaba soñando en ese momento, él sabe que no pudo haber sido su mujer, y él sabe que alguna entidad protectora, quién sabe, si a lo mejor su madre biológica, que hubiera muerto, porque ya sabes que cuando te dan una niña en adopción nunca te cuentan quién han sido los padres biológicos. Bueno, el hecho es que él lo vio. Claro, esto que podría ser una circunstancia totalmente anecdótica, es que he encontrado muchos más casos así. No de una forma tan directa como esto que os estoy contando de este amigo mío, pero de padres con niños que luego, cuando van a eso, van a atender al niño, ven a una entidad siempre femenina, a una como una mujer, que está protegiendo, nunca haciendo daño al niño, por supuesto, siempre protegiendo a ese niño, a ese infante, como si fuera, yo que sé, un ángel de la guarda. Ya sabes que nuestros abuelos hablaban de los ángeles de la guarda y que siempre estaban ahí protegiéndonos. Bueno, pues ahí tienes cantidad de casos. ¿De qué estamos hablando? De leyendas, de mitos urbanos, de supersticiones, de creencias, de todo un poco. Pero hay veces que los hechos son tantos que tienes que llegar a la conclusión de que efectivamente algo hay. Que no podamos explicarlo, por supuesto, pero que algo hay, yo creo que es indudable, ¿no? Y que hay una especie de frontera invisible que separa esos dos mundos y que de vez en cuando hay interferencias donde esos seres pueden entrar en nuestra realidad y nosotros de vez en cuando podemos pasar al otro lado, como hacía Alicia en el País de las Maravillas, pues casi seguro. Ya sabes que el Samaín celta, por ejemplo, esa fiesta que se celebra cada 1 de noviembre, lo que decían los celtas es que en esa fecha tan mágica, tan emblemática, es cuando se abrían las puertas de los dos mundos, donde tú podías rendir homenaje a los muertos, porque los muertos durante unas horas estaban conviviendo con los vivos y por eso había que dejarles comida y por eso se participaba con ellos y por eso se cantaba con ellos. Es decir, que de alguna forma había días señalados en el año, como este, como el Samaín, donde esa intercomunicación era más factible, más visible, más real. Bueno, pues, ¿que forma parte de las creencias? Evidentemente, pero te puedo asegurar que para nuestros antepasados de distintas culturas, para ellos era una realidad que no admitía discusión. A mí lo que me está pasando con el tiempo, yo antes veía este tipo de hechos, de casos como la típica leyenda urbana o la chica de la curva o bueno, pues alucinaciones o jugadas que te hace la mente de vez en cuando. Pero con el tiempo, escuchando a unos, a otros, viendo que muchos de esos testimonios, bueno, pues parecen reales, ¿no? Hay cosas que dices, madre mía, pero ¿cómo se va a inventar algo así? Como que me estoy acercando más a que algo hay, que no todo ya para mí es leyenda urbana, Jesús. A mí me pasa igual, ¿eh? Ya te digo yo, pero yo por convencimiento, o sea, está claro que las pruebas no las tenemos, es muy difícil porque estamos hablando casi de lo intangible, de ese mundo a veces onírico, a veces fantástico, ¿no? Pero cuando escuchas tantas cosas, cuando lees tantas cosas, cuando empiezas a cuadrar las piezas de un puzzle, yo tengo mis teorías particulares sobre esto, sobre extraterrestres, sobre multitud de cosas. ¿Qué teoría tienes tú sobre esto? Sobre esto de las entidades fantasmales, un poco lo que te acabo de decir, yo creo que existen. A mí muchas veces me preguntan, ¿tú crees en los fantasmas? Yo creo que sí, ¿pero qué? Porque es factible que existan, porque hay muchos testimonios en este sentido, ¿no? De gente que ha vuelto, pero que ha vuelto o que no se acaba de ir, que es distinto, ¿sabes? Y normalmente para dar un mensaje, gente que o no se ha dado cuenta todavía que ha muerto, o sea, hay muchos fantasmas alrededor de accidentes, de muertes muy repentinas, y luego hay entidades fantasmales que vuelven porque han dejado de hacer algo que ellos consideran importante, A veces es mejor que les digan unas misas, o a veces porque han dejado determinado tesoro escondido en cierto sitio, entonces se sienten la obligación de decírselo a su familia. Cosas de este tipo. Bueno, pues cuando escuchas tantas cosas, y no solo en España, que es lo que yo más conozco, ¿no?, las tradiciones españolas, sino que estas cosas las encuentras en Australia, en Japón, en México, y dices, hombre, o todo el mundo se ha puesto de acuerdo en mentir, o realmente hay un pozo de verdad en todo esto. Yo sí creo. Además, si es que no es tan extraño o tan absurdo pensar que este tipo de entidades puedan estar ahí. Hombre, el que no crea que hay nada más allá de la muerte, pues está claro, cualquier cosa de estas la rechaza de plano y se queda tan pancho. Pero que eso, para mí eso es lo fácil. ¿Que no son fantasmas? No, eso es mentira, esto es una estupidez. De los que crean en fantasmas son tontos. Y hasta ahí se quedan tan pancho, ¿no? Son los negacionistas. Sí. No los escépticos, sino los ultraescépticos. Sí. Bueno, para mí esa es una respuesta y tan fácil como aquel que se lo cree todo. Yo creo que lo difícil es estar en ese terreno intermedio. Y lo mismo te puedo hablar de eso, de las entidades extraterrestres o de los, por ejemplo, de los elementales, de las famosas hadas, duendes, ¿no? Muchas veces, ya te digo, lo fácil siempre es caer en los dos extremos. Nah, no existe nada de esto, estos son tonterías, estos son, en fin, delirios de personas que solo han inventado o que creen que esto existe, pero que solo forma parte de su mente, y otros que se lo creen todo. Tampoco es esa la realidad. Pero cuando empiezas a analizar caso por caso, es curioso, ¿no? Cuando digo nosotros, Carlos Canales y yo, no hace demasiado tiempo hemos vuelto a reeditar un libro que se llama Seres y Lugares y los que usted no cree, donde hablamos de todo esto. Pero de todo esto me refiero de fantasmas, de la Santa Compaña, de extraterrestres, de intraterrestres, de ángeles, de entidades protectoras, de animales criptozoológicos, en fin, de cantidad de cosas. Y al final llegamos a la conclusión de que había algo común en todo esto. No que fueran lo mismo, pero sino que se manifestaban de una forma muy similar, que entraban en nuestro campo de la realidad de una forma muy parecida y siempre con unos mecanismos muy similares. Claro, el negarlo todo, ya te digo, que me parecía tan absurdo como aquel que solo cree todo, porque desde luego nos meten gato por liebre con una facilidad tremenda, ¿no? Hay que tener mucho ojo avizor a estos fraudes, a estos OAS y a estas leyendas urbanas. Pero claro, al final dices, claro que hay algo de realidad. ¿Cómo no va a haber algo de realidad cuando a mí hay gente que me ha contado en mi pueblo, gente que yo conozco, que sé que no me está mintiendo, que han dicho que a lo mejor han visto a un pariente que estaba muy grave y justo en el momento de su muerte ha ido a despedirse de él y que le ha despedido con un gesto, con una sonrisa, como diciendo, tranquilo, que estoy bien, que me voy a otro lado? ¿Cómo vas a pensar que la gente te está mintiendo en esto? Es absurdo. Entonces, bueno, mi creencia particular, cuando me preguntan, ¿tú crees en los fantasmas? ¿Tú crees que hay una vida más allá de la muerte? Creo que hay en ello, pero enfatizo lo de creo que hay. No tengo las pruebas, pero dentro de mi convicción interna, dentro de mi lógica interna, para mí me explica más cosas, más enigmas, el pensar que esto es así que el pensar que todo es mentira. Porque entonces ahí sí que encontraría muchas paradojas, muchas incongruencias, muchas cosas que no podría explicar. De esta forma sí se explicaría algo que queda reflejado en nuestras leyendas, en nuestras tradiciones y en nuestros mitos urbanos. Además, en culturas de todo el mundo donde, bueno, antes no existía relación ni comunicación entre ellas, ¿no? Es curioso esa coincidencia de lo visto por unas y lo visto por otras. No es como ahora, ¿no?, que con la globalización, con esto de Internet, todos estamos conectados al segundo, pero antes no era así. Y repito, todos coincidían en estas visiones, en estas experiencias. O, por ejemplo, la Santa Compaña, que parece algo muy nuestro, pero hay referencia de ella en otros países. Claro, claro. Si es que, a ver, Santa Compaña, que además ha tenido distintos nombres, pues la Santa Compaña es como se llama en Galicia, bueno, es la hueste, por ejemplo, en Asturias, y esas procesiones de muertos que tantas veces se han dado. Es verdad que se dan casi siempre en lugares, en países, en zonas con antecedentes celtas. Tiene mucho que ver con esa mitología celta. Entonces hay como dos tipos de apariciones, por decirlo así. Las apariciones individuales, de las cuales hemos contado alguna, ¿no? Lo de la chica de la curva, la Banshee, la Llorona. Ya digo que, por ejemplo, en Sudamérica la Llorona para ellos no es un mito, es una realidad. Y tienen muchísimo miedo de encontrarse con ella, ¿no? Y luego están las apariciones colectivas. Y dentro de esas apariciones colectivas, la Santa Compaña, hombre, yo creo que es la más conocida, por decirlo así, pero es la más conocida en nuestro país. Pero es que esto te lo encuentras en otros lugares, en Irlanda, en Escocia, tienen también sus Santas Compañas con los distintos nombres, ¿no? En León, por ejemplo, yo soy de un pueblo de León, allí la llaman la Huéspeda. de ánimas, ¿no? También se ha dado en Extremadura, en Castilla se la conoce como la Estantigua. Es decir, tiene muchos nombres, pero siempre con un denominador común, que es esa compañía espectral, ¿no? Que tiene, que muchas veces va precedido de alguien con una cruz, a veces llevan un ataúd, que ese ataúd suele estar vacío y que está como esperando, ¿no? Un huésped para entrar ahí. Todo eso que da mucho miedo, y bueno, para un gallego no es ninguna broma esto, no es ninguna leyenda. De hecho, se recogieron muchos testimonios en estos últimos años para acá de gente que sigue viendo a la Santa Compaña, que eso no es ninguna tontería para ellos, en absoluto. ¿Cuántas historias, verdad, se han originado en las lindes de las carreteras, en diferentes pueblos y ciudades de España? Pero si te has dado cuenta, fíjate que estas cosas, ¿sabes dónde suelen aparecer? Normalmente en las encrucijadas de camino, en los lugares donde se marca un límite, en las zonas liminales, como llaman los antropólogos. Es decir, ¿te acuerdas de la película El Bosque? Sí. De Shyamalan. El bosque marca la frontera entre el poblado, entre lo conocido, entre la comodidad y lo desconocido, el miedo, lo que no sabes lo que te puede pasar. Bueno, eso se da en todo este tipo de culturas. Por eso las encrucijadas, antiguamente, ¿qué es lo que se colocaba? Luego, cuando se cristianiza todo esto, colocan un cruceiro, colocan una cruz, colocan un altar a un santo, a una virgen. Pero antiguamente, ¿a quién colocaban? Normalmente a un dios, en la época pagana. Hermes, por ejemplo, que era el dios de los caminos, el dios viajero, Hermes, que luego se convierte en Mercurio. Bueno, pues ahí le tienes. Es decir, siempre en las encrucijadas es donde se pensaba que podía ocurrirte el peligro. Y luego, otro denominador común que se dan en todas estas leyendas, que además lo dice un viejo adagio, una vieja frase vasca, ¿no? Dice, el día para el que es de día, la noche para el que es de noche. Es decir, siempre había que evitar esas zonas fronterizas, esas encrucijadas de camino, y también había que evitar la noche, porque la noche era el momento ideal en el que este tipo de espíritus salía a deambular, y en lugar de entrar en las ciudades, es decir, como si tuvieran un lugar prohibido, una zona prohibida. La zona prohibida es la aldea, la ciudad, tu casa. Es decir, esas son zonas sagradas, pero sus zonas donde ellos están, donde ellos te pueden dar sustos, donde incluso te pueden llevar con ellos, ¿no? Es en esas zonas que marcan el límite entre el bosque, entre un río, entre esa encrucijada de caminos, siempre en las zonas frontera, en esos sitios donde sabes que si traspasas ese lugar estás entrando en el terreno prohibido, en un terreno desconocido, estás entrando en su terreno. Y eso, si no vas bien protegido, si no vas preparado, te puede acarrear varios disgustos, como así nos cuentan multitud de leyendas. La Santa Compaña, ¿no? Dice la leyenda que cuando la ves pasar debes de o hacer un círculo de sal o agarrarte, ¿no? Al cruceiro, ¿no? Jesús, no sé si igual estoy equivocada, pero es lo que tengo oído. Lo mejor es no verla, por si acaso. Por si acaso. Es augurio de que algo va a pasar, ¿no? Pero es cierto que si la ves, porque estás caminando y por el bosque, pues normalmente ya te digo, esto nunca lo ves en la ciudad, no lo ves en tu aldea. Sí. Esto lo ves fuera de la aldea, en su terreno. Pero en el caso de que la veas, ¿qué es lo que te dicen las leyendas para que te puedas proteger contra esta procesión de no muertos? Bueno, pues muchas veces lo que te dicen es que no les tienes que mirar. Es como que no les, como que haces que no les ves, apartas la mirada. Otra vez te dicen que te cruces de brazos, porque ellos te van a invitar a que formes parte de su comitiva. Entonces, el cruzarte de brazos evitas, ¿no?, esa tentación. También te dicen que hagas un círculo con la estrella de Salomón o una cruz dentro y entras dentro de esa cruz, de ese círculo que has hecho en tierra, ¿no? Es una forma de protegerte también. No sé, hay varias cosas, ¿no?, las que tú acabas de comentar. Bueno, por supuesto, la típica de rezar y no escuchar la voz ni el sonido de la Santa Compaña, porque es como una especie de sonido muy similar al de las sirenas, es decir, muy seductor y casi casi te obliga a formar parte de la Santa Compaña. Otro sistema muy curioso, pero parece que muy efectivo, es tirarse boca abajo a tierra y esperar a que pase, ¿no? Tú no te mueves y cuando ya la Compaña haya pasado, incluso a veces te puede pasar por encima, tú no te muevas, hay que estar impertérrito, lo cual es difícil. Imagínate que tienes que pasar una procesión de muertos por encima y que tú no pegues un alarido, pero bueno, eso. Y aparte de que yo creo que sería inevitable el no mirar. Claro, es que esa es la historia, es que el no mirar es muy difícil, porque muy difícil. Te quedas subyugado, claro, te dices, bueno, ¿qué estoy viendo? Hay muchos, ya te digo, hay muchos sistemas, ¿no? No quiere decir, nadie se ha puesto ahí para comprobar a ver cuál es el más eficaz, ¿no? pero sí es cierto que, según cuenta la leyenda, la Santa Compaña no tendrá nunca el poder de capturar el alma, tu alma, si lo estás viendo, si te cruzas con ella, siempre y cuando tú te halles, por ejemplo, en los peldaños de algún crucero, esos cruceros que te comentaba que están en Galicia, esos cruceros situados en los cruces de camino. Si estás ahí, estás subido en un peldaño, tampoco, es como un lugar sagrado, como un lugar seguro, tampoco te pasaría nada, ¿no? Bueno, ya te digo, hay multitud de elementos que luego mejor no utilizarlo. Bueno, para mí el más eficaz, como dice, que es internacional, es trazar un círculo con el símbolo de Salomón, la cruz de Salomón, o esa estrella de Salomón, o bien una cruz, y parece que ahí eso te protegería, parece. Pero bueno, por si acaso, Rosa, no lo pruebes. No tengo intención, pero bueno. No tienes intención, ¿verdad? Es una cosa que yo creo que antes de irnos todos hacia el otro lado deberíamos de tener como mínimo una experiencia de este tipo, ¿no? Para, no sé, sería interesante. Por lo menos a mí me lo parece. Un encuentro en la tercera fase con... Sí, sí. Con una entidad fantasmal. Sí, bueno, sí, sería sí, muy sí, curioso sí. Verlo, ¿no? A ver cómo reacciona cada uno. Ya sabes que ahora está muy de moda estos reality shows donde meten a algún famoso en una casa encantada. Bueno. Para ver cómo reacciona. Y claro, pues reacciona siempre igual. Lo que estaba buscando es que te pegue el grito, el alarido. Ay. Para enfocarlo. Pero no sé, nunca se sabe cómo puede reaccionar uno ante estas circunstancias. Yo he oído testimonios de todo tipo, de gente que se queda horrorizada, paralizada, gente que se marcha corriendo o gente que sencillamente se queda contemplándolo como una experiencia única en su vida. Jesús, en la literatura que hay sobre el tipo de este tipo de apariciones en carretera, parece ser que estos seres, entidades, en algunos casos es como si se quedaran apegados a los lugares donde perdieron su vida de una forma brutal o a destiempo. Hay muchos casos en España, pero hay uno en concreto que a mí últimamente me ha tocado bastante el hilo, que es, por ejemplo, las apariciones que se están viendo a día de hoy a la altura del camping de los Alfaques, por ejemplo. Sí, pero fíjate que eso forma parte de lo que te decía antes. En los lugares donde ha ocurrido una catástrofe, sí, una desgracia, donde la gente muere de forma muy súbita, ¿sabes? Sí que es habitual encontrar luego testimonios de personas que dicen seguir viendo a estos seres fantasmales, como si todavía no fueran conscientes de que algo ha pasado, de que les ha pasado esa desgracia, que ya están muertos, ¿no? Por decirlo así. Eso es muy habitual. ¿Te acuerdas también en un hotel, el Corona de Aragón, me parece que se llamaba, sí, que también sufrió un pavoroso incendio y durante mucho tiempo muchos testigos decían que veían a estas entidades ahí como asomándose por la ventana, como intentando escapar de aquello? Bueno, pues un poco similar es lo del accidente del camping de los Alfaques, ¿no? Que creo que fue en 1978. Pues algo de esto se está dando siempre en lugares donde ha muerto mucha gente en poco tiempo, ¿no? Además fueron más de 200 fallecidos, si no recuerdo mal. Sí. Entonces eso hizo que el lugar quedara como un lugar maldito, por decirlo así. No solo un lugar encantado por este tipo de apariciones que tú citabas, sino como un lugar maldito, como un lugar que se evita, ¿no? Y se evita por eso, porque queda como esa impregnación, ¿no? De dolor. Esa impregnación de... extraña, de muerte, sí, y de seres que por lo que se ve, ten en cuenta que en el otro lado el tiempo no transcurre a la misma velocidad que aquí, de seres que todavía no son conscientes de ese tránsito, ¿no? Y para ellos su tiempo es totalmente diferente al tiempo nuestro cronológico. O sea que puede ser esa la razón, y eso lo encontramos siempre en lugares así, de este tipo. Jesús, antes de que abandones la lupa, me gustaría saber en qué proyecto estás ahora mismo, aparte de la escóbula de la brújula. ¿Qué proyectos tienes? Proyectos, hombre, sabes que siempre hay muchos, siempre hay algún libro por ahí que uno está escribiendo. En este caso tengo ahí un libro ya casi terminado, donde recojo muchos de esos casos que a mí particularmente me han parecido chocantes, extraños, insólitos, de lugares que están en España, que se pueden visitar, que se pueden fotografiar, pero que se salen un poco de la norma, de los que no forman parte de las guías turísticas convencionales. De hecho, el título provisional que le he puesto es La España rara, pero que muy rara. O sea, con lo cual eso ya te da idea por dónde van los tiros. ¿Por ¿no? dónde va? Y luego, pues otro de los proyectos que creé hace ya, va a hacer un año dentro de poco, es el de Anima Mundi, Rutas por la Iberia Mágica. ¿Sabes? Dos amigos míos, socios, que son los que hacen las rutas nocturnas en Toledo, pues creamos esto, esta especie de iniciativa turística, cultural, que se llama Anima Mundi, donde cada semana se ofertan rutas, casi todas de momento son urbanas, paseos urbanos de dos horas y media, por distintas ciudades, como puede ser Barcelona, Sevilla, Málaga, Madrid. Y ahora que empieza el buen tiempo, pues queremos también ofertar rutas de un día o dos días con autobús. ¿Para qué? Para conocer lugares de cerca, estos lugares mágicos, estos lugares encantados, en algunos casos, como estos que hemos citado hoy, y de la mano pues de expertos, ¿no? De gente que ha escrito, que sabe todo, pero sabe sobre todo la historia mágica, la historia sobrenatural, la historia mítica que tienen esos enclaves y por qué se consideran mágicos o por qué se consideran lugares de poder. Así que, bueno, pues entre mis libros, mis proyectos radiofónicos y mis viajes, pues ahí estamos, haciendo miles de cosas, y por supuesto te aseguro que aburrirme no me aburro. No te aburres, no tienes tiempo de eso. No hay tiempo. Yo, Jesús, pues muchísimas gracias por esta visita. Te deseamos muchísima suerte en todos los proyectos, aunque evidentemente no la necesitas, ahí están los resultados. Y bueno, que aquí estamos y esperamos y deseamos tenerte pronto de nuevo aquí en La Lupa con nosotros. Cuando quieras, Rosa, la verdad que ha sido un placer. Nos hemos enlupado bien todos y espero por lo menos que los oyentes no se hayan estremecido demasiado con las historias que hemos comentado. Pero bueno, cuando quieras, aquí me tienes. La verdad que me lo he pasado muy bien en vuestro programa. Gracias, Jesús. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte. Nos encontramos en la terminal donde hemos quedado con Juanca Romero. Inevitable no recordar el fatal accidente aéreo ocurrido aquí mismo hace ya unos cuantos años. Y aprovechando que Juanca es el autor del libro Catástrofe 77, basado en esta tragedia, pues hablaremos con él de los misterios que parece ser rodearon al antiguo aeropuerto Los Rodeos. Aquí está Juanca. Buenas noches, Juanca. Muy buenas noches, un placer. ¿Cómo estás, Juanca? Bien, bien. Como siempre, cuando hablo de estos temas, pues a gusto, relajado y esperando disfrutar un ratito de radio contigo y con todos los oyentes. Pues, Juanca, vamos de lleno al tema a tratar esta noche. 27 de marzo de 1977, Tenerife. Dos jumbos de la compañía KLM y Panaman están situados en las pistas del aeropuerto Los Rodeos y se produce la mayor tragedia aérea a nivel mundial, ¿no? Como resultado, 583 fallecidos. Transcurridos el tiempo, bueno, pues hay quien atestigua haber visto caminar por sus pistas a seres errantes. Juanca, tú como autor del libro Catástrofe 77... cuéntanos a grandes rasgos cuál fue la secuencia de la tragedia. la secuencia de la tragedia, si te refieres al accidente en sí, por simplificarlo de algún modo, decirte que, bueno, los aviones que en esa jornada aterrizaron en el aeropuerto de Los Rodeos aquí en Tenerife no tenían como destino esta isla, sino la isla de Gran Canaria. Lo que ocurrió fue que en la isla de Gran Canaria, concretamente en su aeropuerto, hubo un aviso de bomba y las autoridades aeroportuarias decidieron desviar todos los vuelos que estaban en el aire a la isla vecina, a la isla de Tenerife. Paralelamente explota esa bomba en la isla de Gran Canaria, en el aeropuerto, y digo paralelamente aquí en la isla de Tenerife, en este pequeño aeropuerto, el único que había en aquel momento en la isla, el aeropuerto de Los Rodeos, van llegando aviones hasta llegar a cubrir un total de 15 o 16 aparatos en el aeropuerto, algo que no era habitual, evidentemente, ¿no? Lo que ocurre es que a lo largo de la tarde empieza a cubrirse el día, a llenarse de niebla, dan luz verde en el aeropuerto de Gran Canaria para que ya puedan empezar a entrar aviones después de haber solucionado lo del explosivo, y aquí en Tenerife comienzan a despegar los aviones poco a poco con esas condiciones meteorológicas, ¿no?, de las que te hablaba. Ahí vamos hacia nuestros protagonistas, los dos grandes jumbos, el KLM y el Pan Am. Inician su maniobra para el despegue, pero debido al colapso que hay en las pistas, la pista de rodadura, en la pista de maniobra, se le da las instrucciones siguientes. Primero, debería de avanzar el avión holandés, el KLM, por la pista principal, y cuando llegase a la cabecera de despegue, dar un giro de 180 grados y permanecer a la espera. Paralelamente, se le da instrucciones al otro avión, al americano, al Pan Am, de que vaya justo por detrás del avión holandés, pero abandonen la pista principal por una salida lateral. Al final, por simplificarlo un poco más, lo que ocurre es que el avión holandés inicia la maniobra de despegue sin haber recibido autorización, todavía cuando estaba el avión americano en pista justo de frente. Llega un momento en que se lo topan, se lo topa de frente, intenta elevar el vuelo, pero ya era tarde y, pues ya lo decías antes, el final, la conclusión, triste conclusión, la de 583 víctimas mortales, todo el pasaje y tripulación del avión holandés muere en el acto, se desintegra el aparato y tan solo 61 supervivientes los que viven en el avión norteamericano, ¿no? Ese, digamos de una forma muy, muy, muy resumida, es el acontecimiento, es la secuencia de hechos de ese accidente, ¿no? ¿Y cuáles son los enigmas que rodean a este aeropuerto a raíz del accidente? Ya que parece ser que, bueno, que años después en la pista de este aeropuerto hay quien asegura haber visto, ¿no?, la imagen de personas que parecen vagar por ellas, pues de un modo desorientado, ¿no? Claro, fíjate que aquí me gusta matizar siempre algo, es decir, si ya es difícil demostrar de alguna manera que los fenómenos anómalos, extraños, parapsicológicos existan, mucho más difícil se me hace a mí asegurar que además estos fenómenos que se producen en las zonas del aeropuerto tengan relación directa con el accidente. Ya, eso ya sería rizar el rizo. Dicho lo cual, es verdad que se producen diferentes tipos de fenómenos, no solo apariciones, eso sería lo más destacado, pero esas apariciones no solo ocurren en el interior de las pistas del aeropuerto, sino en las zonas colindantes, porque hay dos acuartelamientos también que son fronterizos de algún modo con el aeropuerto. Destacaría dos, a todo hay que ponerle un nombre, hay que bautizarlo de alguna manera. Destacaría una que aparece en torno a uno de los acuartelamientos, a la que hemos llamado la niña de la garita, porque precisamente aparece en torno a una garita de vigilancia. Y luego habría un segundo vértice, que serían las apariciones grupales, en esencia que, pues, grupos de energía que se aparecen en lo alto, en este caso sí, en lo alto de la terrera donde está la pista de despegue, y de las cuales han sido, entre otros testigos, pues ya personas no del ámbito militar y sí vecinos de los barrios que son fronterizos también con el aeropuerto, ¿no? Donde ahí sí parece ser, ¿no?, que asegura, bueno, pues haber tenido algún tipo de avistamiento de personas, como tú dices, que no se puede... Además, estamos moviéndonos, ¿verdad?, en un terreno de tragedia, de dolor, que claro, no es el único punto donde ha ocurrido algo que tras la tragedia hay avistamientos, porque, por ejemplo, otro lugar también que tú haces mención en tu libro son los Alfaquis. Claro. Es que era inevitable, ¿eh? Cuando estaba recopilando toda la información para el Catástrofe 77, en el preciso momento en el que hablé con don Ignacio Royer, uno de los testigos, quien me hablaba de esas apariciones grupales y de cómo se comportaban, entre comillas, si quieres, esas entidades, porque él hablaba de un grupo de lo que él denominaba personas, él lo tenía claro, que no se movían, digamos, en sus pies, pero sí agitaban lo que parecían ser los brazos, movían como a modo de saludo, por decirlo de algún modo. Y él describía cómo a un lateral de ese grupo, en un lateral había otro grupo más pequeño en estatura, lo que parecían ser niños, según su descripción, que estos sí correteaban de derecha a izquierda y llegaba un punto en el que se desvanecían y volvían a aparecer en el punto de retorno. Y ahí es donde a mí enseguida pues me vino esa clave, quienes hemos pues investigado, escuchado de alguna manera el expediente Alfaque, me vino enseguida a la mente pues ese expediente, porque suceden cosas bastante parecidas en la carretera que pasa por los Alfaques. Apariciones de grupo, un grupo de personas haciendo vida, digamos, cotidiana propia de lo que puede hacer un camping, con su cubito de playa, su gorrito para el sol, en fin, este tipo de detalles me llevó enseguida a recordarlos y a pensar, a buscar esa similitud con este expediente de los rodeos. Dicho lo cual, también me gustaría matizar un detalle, y es, este hombre, don Ignacio Royer, no es un hombre, ha fallecido recientemente, no es un hombre que sepa de letras, no sabía escribir, no sabía leer, es un hombre culto de la vida, por decirlo de algún modo. Es un hombre al que si tú le hablas de, pues no sé, le hablas de Enrique Jiménez, Ángulo 13 o Parapsicología, no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Y para mí eso es importante, eso da un valor añadido a un testimonio como este, ¿no? Así es. Y mira, como dice el título de tu libro, Catástrofe 77, parece ser que algo se queda aquí cuando un viaje es interrumpido. Sin lugar a dudas, por eso lo del viaje interrumpido. Viaje interrumpido porque a efectos del hecho histórico en sí, realmente se convirtió en eso. Ten en cuenta que el pasaje de uno de los aviones iba hasta Gran Canaria para subirse a un crucero, iban a hacer un crucero llamado Odisea, por cierto, curioso, ¿no?, llamativo. Se interrumpió ese viaje, pero en el ámbito del misterio también hay que decir que es un viaje interrumpido porque al parecer esas entidades o supuestas entidades, si las relacionamos de algún modo, pues tienen ahí algo pendiente, están ahí esperando, no sabemos muy bien qué, pero se siguen produciendo ese tipo de apariciones, no con frecuencia, no suele ser lo habitual, pero sí se siguen produciendo hoy en día, ¿no? Juanca, me gustaría que compartieras con nosotros y con todos los oyentes de La Lupa un caso de apariciones en carretera que te haya llamado a ti la atención de las Islas Canarias. Pues ya saliéndonos evidentemente del expediente Los Rodeos, que también tiene sus carreteras alrededor, pero saliéndonos de ahí, lo que llama la atención, es curioso, es que en una superficie tan reducida, porque es así como la del archipiélago canario, cada isla forma parte de un microcosmo, por decirlo de alguna manera, porque el mar, el océano nos aísla, ¿no? Seríamos como siete pequeños continentes, por decirlo así. Bueno, pues llama la atención cómo en todas las Islas Canarias se repiten expedientes o se repiten casos relacionados con chicas de la curva, aunque no siempre son curvas, ¿no? Eso hay que decirlo también. No digo la de la chica, sino la de la carretera. No siempre son apariciones que sean en curvas. Y en la isla de Tenerife, concretamente, tenemos registrados hasta tres puntos, en una única isla, tres puntos donde se aparecen supuestamente mujeres, féminas, se aparecen a los que van conduciendo, incluso a algún viandante que va por el ascenso de la carretera y ha llegado a verla. Y de esas tres localizaciones, yo destacaría una, que es la que se conoce como Carretera de los Naranjeros. Es una carretera paralela a la autovía, es una carretera comarcal, bastante bien señalizada, pero sí es verdad que en un tramo concreto, en un punto concreto, que es donde más cubierta queda esa carretera por la arboleda, es donde personalmente he podido recoger algunos testimonios, hay que decirlo, para ser sincero, algunos no hay ni cómo cogerlos, eso no hay manera de encajarlo de ninguna forma, y después hay otros dos, tres testimonios que realmente son llamativos, primero por las personas de las que provienen. Se me ocurre ahora, recuerdo ahora de memoria el caso de una profesora de un instituto de la capital que en dos ocasiones vivió algo muy parecido en ese punto, y era la de una chica, ella identifica como una joven, en plena noche, está en el arcén, no hace ademán de parar ni nada, simplemente está estática, adelantarla, pasarla, y justo al pasarla, pues lo típico, que es mirar por el retrovisor interior y ver que no, que ya no está la chica en ese punto, ¿no? En una de las dos ocasiones, incluso deteniendo el coche, el vehículo, deteniéndolo y mirando con más detenimiento, con más calma, por si se tratase de alguna mujer con problemas o algo, ¿no? Y desaparecer directamente en un punto en el que no se puede ni siquiera esconder, porque en el arcén hay un barranco con cierta profundidad que, bueno, se tendría que tirar por ahí para no ser vista, ¿no? Este tipo de apariciones, como digo, ya sabes que son bastante recurrentes también, yo creo que en todas las carreteras de nuestro país, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, hay algunas que tienen tinte más de leyenda, y, claro, y otras que, bueno, que parece que ya van cogiendo una, por los testimonios, por los datos que se van recogiendo, como que, bueno, parece que hay algo más ahí que una leyenda. Bueno, fíjate que en este caso concreto, a mí no me gusta quedarme simplemente con el testimonio porque vaya la gracia, ¿no? Nos dedicamos, sí, a otra cosa. Empiezas a rascar entre, primero en la zona, es una zona además donde no hay vecinos, las casas más próximas están al otro lado de unos huertos bastante amplios, lo más próximo que hay ahí es un centro escolar que en horario nocturno evidentemente está cerrado, pero empiezas a recoger testimonios de la gente de la zona y es curioso, y no sé si tendrá relación o no, evidentemente, pero te hablan de otros acontecimientos ocurridos en la zona durante la Guerra Civil. Es curioso, ¿no? Uh-huh. De cómo por esa zona la Guardia Civil hacía de las suyas, no vamos a dar más detalles. Sí. Claro, y bueno, pues si empiezas a buscar puntos de conexión, podrían ir por ahí quizás, o simplemente que se trate de algún tipo de, no sé cómo decirlo, de sugestión por parte de la profesora en este caso, o incluso de alguna mujer que sí en realidad haya estado rondando por esas calles desorientada por algún tipo de patología o lo que fuese, ¿no? En fin, estas cosas siempre son complicadas de acelerarlas, ¿no? Pues sí, además, bueno, Canarias tiene muchas cosas buenas y una de ellas también es los grandes misterios que allí podéis recoger vosotros. Sí, bueno, siempre se ha dicho que Canarias es un imán. En una época se dijo que era un imán ovni, gracias a JJ Benítez, por ejemplo, que propagaba esa idea, ¿no? Que no deja de ser también acertada, ¿no? Y quizás no de forma tan exagerada, pero es verdad que la localización, el punto entre tres continentes, etcétera, ha servido no solo para alimentar leyendas, historias como la de la Atlántida, etcétera, sino también para que la casuística en apariciones de lo que estamos hablando esta noche o en cualquier otro tipo de fenómenos, luces populares, etcétera, aquí se concentre, insisto, en una superficie tan pequeña, en un grado tan alto, ¿no? Juanca, yo antes de despedirte quiero felicitarte por el libro Catástrofe 77. Vamos a aprovechar porque sí que, bueno, pues surgen a veces preguntas de cómo conseguir el libro, Juanca. Vale, pues el libro, evidentemente, para los que están en Tenerife, lo tienen un poquillo más fácil, tampoco mucho más, no creas, fácil lo veo para todos, que es no solo en las librerías, sino para el que quiera conseguirlo en el resto de España y del mundo, lo pueden hacer sin costos de envío añadidos. Eso siempre me gusta remarcarlo, y así están saliendo muchos libros ya para la península a través de correos, ¿no? Simplemente yo creo que el vínculo más rápido es acceder al blog del libro, que es catastrofe77.blogspot.com, y ahí tienen las instrucciones, que ya te digo, son muy sencillas. Simplemente solicitarlo y se le envía sin gastos de envío a su casa, a la puerta de casa. Libro que desde aquí recomendamos su lectura. Juanca, aparte de Ángulo 13, ¿actualmente tienes algún otro proyecto entre manos? Sí, siempre. Yo no sé, algún día debo echar el freno, porque tampoco debe ser muy sano y saludable estar todo el día con la cabeza funcionando, ¿no? Día y parte de la noche. Bueno, Ángulo 13, digamos que forma parte de ese lado ya entrañable, incluso para mí, que surge en el 2005 y que, bueno, pues está ahí. Es el programa de radio, es la prensa escrita, es, en fin, son distintas vertientes, ¿no? Y ahora estoy en marcha con, pues hay que decirlo, aunque parezca inapropiado en este momento que estoy promocionando un libro, pues estoy ya metido de lleno pues en dos próximos libros, que tardarán todavía un poquillo, uno que es ensayo y otro novela, y en fin, haciendo cositas que no se puede parar la maquinaria, y menos con los tiempos que corren, ¿no? Efectivamente, y desde aquí te animamos a que sigas en ello, porque los demás nos aprovecharemos de tus trabajos. Juanca, segundas jornadas del Congreso Nacional del Misterio. ¿Dónde y cuándo podemos asistir a ellas? Bueno, pues este año ya tenemos segundo plato. El año pasado la experiencia fue, yo creo que de lo mejorcito que se ha podido ver en nuestro país en los últimos años. Y este año el segundo congreso se vuelve a celebrar en la isla de Gran Canaria. Se cambia el municipio, esta vez pasa a estar en el municipio de Telde, concretamente en el Teatro Juan Ramón Jiménez, y será pues eso, el 8 y 9 de junio de este año. Ya queda poquito para llegar ese momento, esos dos días intensos donde el misterio, lo incógnito y todo lo que está relacionado va a ser protagonista, ¿no? O sea, además con unos cuantos ponentes de primera fila que podemos disfrutar, si nos das la lista de ellos. Sí, claro, mira, estarán el orden de intervención, no lo recuerdo ahora de memoria, pero sí el nombre de todos los ponentes, ¿no? Estará Eric Fratini, conocido por todos y que además no va a dejar, en este caso, y que se permita la expresión, papa con cabeza, porque va posiblemente a sorprender con el tema del Papa, de Francisco, de las profecías y de todo lo que tenga que ver con el Papa Lix, el Batilix, ¿no? Estará también Sol Blanco Soler, también conocida en el ámbito de la parapsicología, nuestro querido amigo comunicador Miguel Blanco, que repite, el año pasado también estuvo con nosotros. Estará, y es llamativo porque ya yo sé qué ponencia va a hacer, no voy a decir mucho más, y va a sorprender, Ricardo Bru, conocido por el tema de la hipnosis, etcétera. Bueno, estará Pedro Amorós, también hablando de psicofonías. Repite además Vicente Fuentes, el año pasado dio una ponencia sobre los círculos de la cosecha, que todavía hay gente de pie aplaudiendo un año después. O sea, fue realmente interesante. Y luego también vamos a hacer, que con eso sí vamos a abrir el congreso, se va a hacer una mesa redonda, una mesa de debate sobre misterios de Canarias, en la que estaremos pues el buen amigo José Gregorio González, Fernando Hernández también, alto conocedor de la historia aborigen del archipiélago, estará Luis Javier Velasco y pues este quien te habla, que también estaré en esa mesa sentada en ese congreso, que está ahí para que lo disfrutemos todos, y por supuesto estamos invitados a que vayamos, porque además las entradas forman parte también de un asunto solidario en el que yo creo que siempre es interesante poder participar, en este caso ayuda humanitaria de Mensajeros de la Paz. Pues otro éxito seguro, vamos, sin ninguna duda. Bueno, eso esperamos, por lo menos que las personas que vayan y que se den cita en el Teatro Juan Ramón Jiménez disfruten de esos dos días intensos, porque ya te lo digo, es desde por la mañana hasta por la noche, los dos días, ponencia tras ponencia, y luego pues los corrillos en los pasillos y las cafeterías colindantes, donde vamos seguro a seguir solucionando la paz mundial y la economía global, ¿no? Ha sido un placer compartir contigo estos minutos, Juanca, y bienvenido a La Lupa, de nuevo te lo repito, porque no queremos que sea la última vez. No, yo tenía muchas ganas también, no había coincidido el momento, ahora sí, y por supuesto yo también agradecido de que me hayan llamado para estar en La Lupa, y que como esto está ya grabado y ya lo ha escuchado mucha gente, que quede constancia de que me has invitado para una próxima ocasión, y yo me lo apunto también a la agenda, ¿eh? Exactamente. Juanca, gracias. Nada, gracias a ti y al equipo. Un abrazo. Un abrazo. A veces ciertos puntos de estas carreteras muestran un escenario que parece nada tiene que ver con nuestro mundo, con nuestra realidad. Muchas veces, otras no. Ajenos al vehículo, ese ser, esa ilusión, nos ignora. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Por qué aparecen en nuestro mundo, en nuestro espacio-tiempo? ¿Se trata quizás de un fallo de conexión entre dimensiones? ¿Por qué en lugares tan distintos y distantes se cuenta exactamente lo mismo? ¿Es que acaso lo que sea que se aparece busca el encuentro con nosotros? ¿Por qué se producen estos sucesos de orden sobrenatural? ¿Cuántas preguntas quedan en el aire? ¿Cuántas emociones, cuántos encuentros con amigos han ocurrido esta noche? Fíjate que mientras yo estoy hablando contigo, mientras nos hacemos estas preguntas, ¿quién sabe si en estos mismos momentos alguien, en algún punto de cualquier carretera, esté al borde del encuentro? Un encuentro que posiblemente cambiará su vida para siempre. O quizás sea la tuya. Porque tal vez seas tú el próximo testigo. Permitirme esta noche que agradezca sus palabras hacia este programa a Miguel Ángel Pertierra, compañero del programa La Rueda del Misterio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y no queremos olvidarnos de Joaquín Abenza, Juan Miguel Marsella, Jesús Callejo, Teo Rodríguez y Juanca Romero. Muchísimas gracias a todos. El equipo de La Lupa, con Ermaki Sevilla al frente, y quien nos habla, Rosa Pérez, nos ponemos en marcha para ofreceros una próxima aventura. Y os agradecemos a todos vosotros el apoyo y las muestras de cariño que nos hacéis llegar, como siempre, con cada programa. Nos vemos en turradio.com, Ondas Sevilla Radio y canal Misterios de iVox. Un placer compartir con todos vosotros estas 3 horas de radio. Your baby blues, so full of wonder. Your curly cues, your contagious smile. And as I watch, you start to grow. Someday see.